domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. Muy buenos días. Aquí estamos para acompañarlo hasta la una de la tarde. ¿Cómo andan todos? Buenos días, Sergio. Buen día, se oye perfecto, no haga ningún comentario, siga tranquilo, sin despertar a la fiera. No, el único comentario que iba a hacer, que menos mal que Radio Oriental no se responsabiliza por mis comentarios, y no estaba en el horno. ¿Cómo anda? Bien, por suerte bien. Bueno, yo tengo de operador a la persona que me estuvo acompañando hoy entre las 6 y las 7, mientras usted estaba durmiendo. Qué mentiroso que es, ¿eh? ¿Cómo sabe que estaba durmiendo? No me dijo que no había podido escuchar la radio. Pero yo tengo varios recursos. Sintonizo por el celular, después rastreo en la radio, buscando distintas posiciones de antena. Ah, mirá vos, el hombre está adelantado. ¿Qué hombre tecnológico? A las 6 y 25 se le cortó. ¿Qué más quiere que le cuente? ¿De lo que habló también? Debe haber sido, yo sé, que le dijo recién que se me cortó. No, quédate bueno, tranquilo, que no necesito eso. Tengo aquí un amigo que nos dice el primer mensaje que entró, mira, a ver si lo puedo leer. No puedo leer, claro, no puedo leer porque estoy saliendo acá por WhatsApp en este momento. De España, che. ¡Eric! De España, escuchando. Gracias, amigo. Preciosos conceptos. De gente que nos escucha en España y en Gran Canaria, dice que tiene algunos amigos, los quiero saludar especialmente, queridos oyentes de Radio Oriental 770 AM, orientales, orientalos y orientalas, hermanos, humanos, humanitos, expertos, estropajos, expetros, ¿cómo se dice? Espectros. Espectros. Que era el flaco, ¿se acuerda del flaco? ¿Cómo somos no? Somos unos espectros, me decía. Aquí les habla César Enrique Vélez, Ramón Pedagostini, Macasino, un montón de tanos y vascos más. Ingeniero agrónomo de profesión, campesino en formación permanente, que voy a ver si más tarde, cuando dejemos libre esta línea y utilicemos otra, voy a llamar, y es un mensaje para el torito a Óscar Alfredo Di Vincenzi, allá en la provincia de Los Malos Aires. Primero que nada, Sergio, estaba degustándome. ¿Usted comió sandía ya este año? Sí, una sola vez, pero estaba buena. Ah, qué bien, porque hay que comer siempre, una vez por año sandía y una vez por año melón. Como mínimo una vez por año. Y no me pregunte por qué, porque no me va a dar el tiempo. Me gusta más el melón. Bueno, el melón es la uno de las anticancerígenas, junto con el damasco, que vio que incluso se le vienen a aparecer un poquito, parecidos, ¿no? Son parecidos, hay muchas cosas que tienen similitud. Ahí está, lo parió, sí, similitud, dice. Yo le traduzco a la gente acá porque como estamos sin luz, ¡gracias UTE por dejarme sin luz! Tenemos todo pago, hacemos los reclamos, pero cada... ¿Hubo tormenta en algún lado en el Uruguay, Sergio, que se me cortó la luz acá? Puede haber habido alguna tormenta emocional, pero climática no. Se sabe que es un relajo últimamente lo de la UTE. Yo no sé si es el presidente de la UTE que no sirve para nada o son los funcionarios que le están haciendo un poco el boicot a la gente de los blancos, porque funciona así, vio, la maldad humana. La cuestión que los que pagamos somos los que no tenemos nada que ver, que somos los que pagamos justamente a ese presidente de la UTE o a los trabajadores. En fin, yo le decía recién que es importante comer sandía y es de verdad así. Quería hablar un poquito de entrada de la alimentación de nuestros niños, Sergio. Me decía Rosa recién que vio que nacieron en campaña todos nuestros papás, ¿no? En este caso mi suegra, saben muy bien como yo que cuando vas para campaña la fruta que hay en verano, ¿cuál es? Sandía, melón. Y hay la de la época, ¿no? Porque no, tampoco había cosas de cámara. Ahí está, pero de todas maneras era muy difícil en que te encontraras con un durazno, con un pelón, muy difícil en el campo, muy difícil. Higuera, níspero, algún durazno del tipo más bien del pabí, algún membrillo, no muchas cosas más para elegir. Sin embargo, la sandía y el melón, que son hortalizas que producen frutas, así como mismo como la frutilla. Un día vinieron unas maestras por acá que siempre venían escuelas, ¿se acuerda? Escuelas. Y me dice, sí, me pensé, ahí va, yo pensé que el melón era un árbol. Ay, yo quedé medio como, digamos, ay, digo, bueno, vamos a tener que hablar un poco más de campo por los medios de comunicación. Y sabes que tenía por acá una mirada a la alimentación de los escolares de UNICEF, que seguramente lo habrás visto porque debe haber pasado por el despacho y yo después me lo traje. Quería hablar un poquito de eso de entrada, pero antes, quiero contarles que esta mañana entre las 6 y las 7 tocamos dos puntos muy fundamentales, porque después de la gran sequía que tuvimos, que para mí, si no se le pareció alguna otra, fue la más importante desde que estoy en este campo, llovió pasto, esta vez llovió pasto, se dice, no llueve pasto, no, esta vez sí llovió pasto, mira, tú pasas por el cultivo de alfalfa y todos los días como que ya crece y crece y crece y no lo para nadie, y eso es lo que está pasando, están todos verdes los campos, los ganaderos están haciendo plata, hay que cobrarle más impuestos estos días a los ganaderos. Pero eso ya lo explicó usted hoy. Exactamente, pero lo que quiero hacer, porque hay un montón enorme de dormilones, y entonces yo les voy a contar un poquito que usted haciendo un pozo. Yo siempre pongo los ejemplos de acá de Entre Casa, que son los que más conozco y los que sé que son así. Entonces, sacando 100.000 litros de agua por día, se terminan todos los problemas, esto de que no tenemos agua para el ganado, porque con ese pocito, cascarrientón nomás, no tan bueno, da para que tomen 1.000 animales. Entonces, yo estoy bastante cansado de escuchar por las radios el llorisqueo de un montón de empresarios que no tienen agua para el ganado. Y yo digo, ¿pero será que son... ¿Y son empresarios? ¿Eh? ¿Son empresarios? Casi, casi. Porque digo, porque si tienen ese tipo de conducta, no parecen empresarios, porque tienen que resolverse las cosas, no pedir que les solucionen los problemas de su actividad. Exactamente. Por eso cuando estuvo Amarilla por acá los otros días, sabe quién es Amarilla, ¿no? El subsecretario, sí, sí, del Ministerio de Medio Ambiente. Y yo le decía, Amarilla, ustedes, por los blancos, le tienen que dar crédito para todo el mundo en el Banco República para que hagan pozo, para que compren la bomba, para que compren paneles solares para la que ande la bomba, para los caños, para todo, y le cobran hasta el último peso, no le tienen que dar subsidio a nadie, porque son gente que vendiendo unas pocas cabezas de ganado soluciona este problema. Y el otro, que ya me cansé bastante de escuchar estos días en la radio rural, es la falta de celo, el anestro, que se denomina en el ganado. Entonces, si no hay celo, si hay anestro, no hay preniesis. Si no hay preniesis, ¿y eso a qué se debe? Bueno, dentro de 9 meses no hay ternero, se debe a que por el mismo motivo, eso, porque son devotos de la Virgen del Codo, salvo para ir de vacaciones, no vayan a hablar con los tamberos para saber cómo se hace, que ellos saben bien cómo se hace, se destetan el ternerito, que se le da un buen, por eso los tamberos son los unos, los que saben de esto, se les da un suplemento que les sale bastante barato, devoto de la Virgen del Codo, y se planta para esas vacas algún cultivo, se le puede dar también algún suplemento barato, y entran enseguida en celo. ¿Qué fue lo que pasó? Aprendan este año, ¿qué fue lo que pasó? Que llovió, que vino pasto, que las vacas comieron un montón de pasto, entraron todas en celo. Bueno, hay que aprender un poco, pero nosotros no podemos tener 10 millones de hectáreas, que fíjate que son 50.000, poniéndole un precio de $5.000, estamos hablando de $50.000 millones. Esa es el piso de la maquinaria de producción que tenemos, porque después arriba hay que ponerle todo lo demás. Fíjese que ese es el volumen de la deuda, Sergio. ¿Se da cuenta que debemos 10 millones de hectáreas? ¿Se entiende lo que dije? Porque junté una cosa con otra. La deuda nuestra anda por los 50 mil millones de dólares. Sí. Y el campo, esas 10 millones de hectáreas ganaderas, son 50 mil millones de dólares. Este es otro de los motivos que nos impulsa a decir que no nos podemos seguir endeudando. Y el año pasado fue el año en que nos endeudamos más de todos, pasando al endeudamiento máximo que habían sido en los años de Mujica, al pedo, pero endeudamiento igual, el año pasado con la excusa de la pandemia. Y eso se lo estamos heredando todos a los chiquilines. Yo quería decir que nosotros tenemos que producir alimento, porque todo nos está dando a entender, ya habíamos hablado nosotros de que la inflación iba a subir, que se trata de un proceso de estancamiento con inflación, ya van a ver que el estancamiento está llegando, en algunos rubros ya golpeó la puerta, el petróleo seguirá subiendo hasta pasar los 148 que ya costó en el año 2008, parecería que no hubiéramos aprendido nada del 2008, Atrás de eso seguirán subiendo los alimentos por todos los motivos que explicamos esta mañana, entre otros, por ejemplo, que el costo de una tonelada de urea ya pasa los $1,000, es decir, que un kilo de urea, un fertilizante muy malo para la tierra, pero que la gente en realidad, como ve que las plantas se ponen lindas enseguida, la urea es como una droga, Sergio. Tú te la tomas y puede andar bárbaro. Y luego te viene toda la resaca esa. Bueno, a la tierra le pasa lo mismo. Y todos los costos seguirán subiendo y lo más que va a subir van a ser los alimentos esenciales. Y justamente este librito, Una mirada a la alimentación de los escolares, dice cosas que yo quisiera leer, compartir con ustedes. Para empezar, que un día el Observador tituló que 7 de cada 10 personas que estaban en el CTI con el denominado COVID eran gordos, han pasado de peso. La gordura para estas enfermedades, que es una inflamación, se transforma en un grave problema. Dice que la mayoría de los niños del Uruguay tienen problemas, Sergio. El sobrepeso y la obesidad es un gran riesgo para nuestros niños. El 40% de los niños mayores de 5 años presentan exceso de peso. Pero no se refiere al gordito. Usted no era gordito cuando era chico. Yo era un fat, un zinc. No, yo estaba... Zinc. Yo estaba... tenía reservas. ¡Fat! Y yo sin el gordo y el flaco. Los niños tienen casi 8 kilos de más, pero vio que antes no se veía, ahora se ven como niños gorditos. Inflados, como redonditos. Ahí está. Tienen casi 8 kilos de más. Todos estos datos son de UNICEF para el Uruguay. Eso es justo antes de entrar al liceo. En el año 2004, el 20% de los niños de primer año escolar presentaba sobrepeso y obesidad en el año 2004. En el año 2019, el 20%, el 39,4, casi el doble, por ciento de los niños de primer año escolar presentaba sobrepeso. Y anteriormente le dije que los niños tienen casi 8 kilos de más antes de entrar al liceo. Quiere decir que eso es algo que permanece durante todo el ciclo. Pero un día van a aparecer gobernantes. Vio que hoy embromé bastante con esto porque la gente ya se va a cansar de todos los políticos fallutos que andan por todos lados, por todo el mundo. Por eso nosotros decimos, Sergio, que hay un mensaje que nosotros tenemos que ver, que decimos, ya se han agotado todas las palabras o algo así para explicar, ¿no? Sí, es un speech que quedó. Que lo podemos pasar más tarde. Ese está muy bueno. Entonces uno no encuentra las palabras para decir. Pero todo tiene una explicación, ¿no, César? digo, todo el cambio de hábitos, el tipo de alimento que consumimos, que tienen característica de ser atractivos al gusto, pero muy malos a nivel alimentación, la ausencia de deportes, juegos compartidos con otros niños, desaparecieron. Todo ese tipo de actividad hoy no se desarrolla. Y los gurises son esclavos de una pantalla y de un alfajor. Está muy bien. Y un alfajor. Y un alfajor. Ahí va. Entonces, lo que yo te estaba por decir, sumando, es que un día van a aparecer lo que se denominan políticos, que viene a ser la gente que los pueblos votan para que más o menos encarrilen las cosas, que a veces la desencarrilan bastante. Va a haber uno, como quien te habla, que le va a decir a los padres, miren que la alimentación es responsabilidad suya, no es responsabilidad nuestra en la escuela. Si su gurí va a la escuela con hambre, o nosotros le vamos a dar algo a comer, pero mire que la alimentación es responsabilidad suya, que el niño coma bien es responsabilidad suya, si está pasado de peso es responsabilidad suya, no es responsabilidad nuestra. Nosotros le damos de comer en la escuela porque se transformó en una moda y porque los niños no nos gusta que pasen hambre, pero no es responsabilidad nuestra. ¿Viste eso? No lo escuchás, ¿no? Porque ¿de quién es la responsabilidad de que el niño se pase todo el día enfrente a una computadora comiendo alfajores? Sí, hay un modelo ahí familiar que no está actuando bien, ¿no? Porque en definitiva es muy cómodo, resulta muy fácil conseguir una caja de alfajores, prenderle la tele, dejarlo ahí el gurí en un tipo de jaula virtual donde se desarrolla ese tipo de patología. Bueno, vamos a destruir ese modelo, porque acá en este librito dice que el 40% de los niños... voy a sortear esto de que dice niños y niñas porque es un... ¡Sobra! Una bobada esta que no se ve que todavía lo de la UNICEF no agarraron el... Para hablar mejor el idioma, uno tiene que usar la menor cantidad de posibles para decir lo máximo que pueda. Entonces uno tiene que decir el 40%... Exactamente, el 40% de los niños, se dice... con sobrepeso u obesidad pone en evidencia la necesidad de mejorar lo que come. El sobrepeso es un gran riesgo, no solamente para la salud, sino también para el bienestar presente y futuro. En un ratito yo le voy a pasar a la doctora Rosana Bruno, donde les pide encarecidamente lo que tienen que hacer los papás, que es no vacunar con la vacuna esta, que son los experimentos, no por no vacunar a los niños porque se van a arrepentir todos los papás que vacunen a su niño, más temprano que tarde, lamentablemente, pero hay una serie de niños que puede tener problemas, que esos habría que cuidarlos. El primer corte dentro de lo previsto. ¿Se están intentando comunicar? Hola. ¿Ahora sí? Está. ¿Ahí? Está. Pensé que había quedado fuera del aire un momento. Las verduras y las frutas son ricas en fibra, Sergio. Y los niños comen poco y hay que hacer que coman más. Y entonces vamos a hablar un poquito de esto. Aumentar la cantidad de verduras y frutas en la dieta de los niños es el primer paso para ofrecerles una alimentación saludable y prevenir el sobrepeso. La dieta de los niños contiene menos de la mitad de la fibra que precisan los niños. Más o menos estarían consumiendo 10 gramos cuando tienen que consumir 20. E incluso, por ejemplo, a la hora de medir el potasio, dice que estarían consumiendo más o menos el 60% de lo que tendrían que consumir. Los niños... en 7 días comen la cantidad de calorías que deberían de comer en 8 días. El 28% de la energía que consumen los niños, bueno, acá ya nos adecuamos, por lo menos dice solo niños de acá para adelante. Bien. El 28% de la energía que consumen los niños provienen de productos ultraprocesados, como ese alfajor que estábamos mencionando. Estos productos se elaboran a partir de ingredientes procesados, como harinas, grasas, azúcar y sal, aditivos, colorantes, edulcorantes, saborizantes y conservantes. Y otras sustancias, ¿no?, que los hacen muy atractivos y adictivos. Sí, claro. Por ejemplo, como los refrescos cola. Muy bien. El porcentaje de las calorías consumidas que provienen de productos ultraprocesados, que debería de ser cero, es, para niños de 4 a 5 años, 30%, de 7 a 9, 27%, y de 10 a 12, 27%. Los niños consumen el doble de azúcar compatible con un buen nivel de salud. El exceso de azúcar favorece que desarrollen sobrepeso u obesidad. ¿Y qué otra cosa? Caries. ¿Vio como los caballos cuando le dan terroncito de azúcar, sí, Sergio? Y aparecen las caries, los caballos. Pero aparte digo, están teniendo enfermedades asociadas que antes eran propias de personas de 40, 50 años. Correcto. Por eso Felicitas y Lawrence dice, seremos la generación de seres humanos que enterrará primero a sus hijos. Mensaje muy triste, pero cierto. Lamentablemente. Con solo disminuir el exceso de azúcar, papis, se eliminará el exceso de energía que consumen los niños. El 30% de las calorías que consumen los niños. Si te parece que te estoy embolando con esto, me decís, cambio de tema, no pasa nada. No, a mí es un tema que me interesa fundamentalmente porque aparte está alineado con lo que pretendemos en el desarrollo de cómo queremos vivir y qué queremos comer. Correcto. 2 días a la semana están consumiendo por lo menos ultraprocesados. Esto quiere decir que esos 2 días solo podrían estar comiendo las galletitas, los alfajores, los postrecitos, los panchitos, las nuggets o nuggets, no sé cómo les dicen, los refrescos, los juguitos que mucha gente se piensa, ah, sí, yogurcito con cereales, que eso es todo transgénico. No, y las papillas esas que vienen preparadas para los bebés que no se saben qué tienen. Que tienen, son de marcas muy reconocidas mundialmente, pero puré de manzana enlatado en un paquetito, en un frasco de vidrio para un bebé, procesado, no sé en dónde ni cuándo. Digo, también y de la cantidad de azúcar, y de la cantidad de azúcar que comen los niños, solo un quinto, Sergio, un 22% más exactamente, sale del azucarero o de las preparaciones dulces de casa, como por ejemplo una torta, un postre. La inmensa mayoría está escondida en los productos ultraprocesados, justamente, ¿verdad? Entonces, y en otros que terminan ahorrando, siendo azúcar, ¿no? ¿Eh? Y en otros que terminan siendo azúcar en el metabolismo. Claro, y ya de paso, si bien tampoco le voy a dedicar todo el tiempo del mundo hoy, porque puedo seguir otro día, está para darle gustito el exceso de sal. Según el estudio, el 90% de los niños consume exceso de sodio, Sergio. Su consumo excesivo... ¡Ah, me hace acordar a una señora que anda por acá a veces, que dice, tráeme la sal que le va a echar más sal a la comida! Pero eso es la gente antigua. Antes de probarla, por la duda. Igual tiene sal, pero ellos le quieren echar un poco más, porque no, pero es muy quiere, de campaña. Quiere que también la cuchara quede parada. Es la misma señora que me dijo el domingo cuando llegué, qué lindo que estuvo el programa porque abriste los micrófonos, me dice. Le gusta que abramos los micrófonos y conversemos con la gente, cosa que no sé si voy a poder hacer hoy porque estoy yo por teléfono. El 42% del sodio que consumen los niños proviene de la sal que se agrega a las comidas, es decir, es la que sale del salero. Pero el 58% restante viene de el 30% de los productos procesados y el 28% de los productos ultraprocesados, Sergio. El camino hacia una alimentación saludable, papás queridos que valoran a sus hijos, los resultados del trabajo desarrollado, quiero decir, por ejemplo, que los dos míos, nuestros, nunca pasaron por esta historia. porque nunca fuimos de estas cosas de ultraprocesados, sino todo lo contrario, tratando de que los niños siempre comieran bien, sanito, a pesar que, por ejemplo, en un cumpleaños vos te podés permitir la papa frita. Pero eso es un cumpleaños, la palabra te lo está diciendo. Una ocasión año, especial. Claro, hay una papita, más o menos, tampoco, no hay que ser tan fundamentalista. Como soy yo, los resultados del trabajo desarrollado por la NEP permiten identificar nuevos desafíos para la alimentación de los niños en edad escolar. No dice en la escuela, porque como te acabo de decir, si un día gobernara gente como nosotros, lo primero que le haría es decirle a los papás, miren que el alimento de los niños es responsabilidad de ustedes. Ay, si ustedes son pobres y más se llenan de niños, más problemas van a tener. Como el otro día una muchacha ahí que se les inundó todo, no tenían nada, y ella jovencita dice, tengo este de 7, el otro de 5, el otro de 2, y alguno que viene en viaje. Entonces alguien le tiene que decir que tiene que ser un gobernante que le diga, vamos a parar con la producción de tanto niño pequeño, si somos pobres tenemos que ser inteligentes. Entonces la mamá y el papá, ese papá machista, dice, vamos a hacer algo. Porque de repente si tenemos dos gurises nomás y tenemos una inundación, salimos uno cada uno con un gurí en brazo. Pero si tenemos seis, ¿qué mierda vamos a hacer? Se nos va a ahogar uno. Y un día van a aparecer... Bueno, se me escapó una mala palabra, Sergio. No sé si es mala, pero Joseph Artigas se los dijo bien clarito. Soy poco amigo, señor, de las formalidades superfluas. La verdad simple y clara es, ¿cómo es que dice él? La expresión de mi lenguaje. Entonces dice aquí que la alimentación de estos niños tiene que ser con los productos los más naturales posibles. Comidas caseras, de cocina, que se sabe lo que están comiendo, dice. Calculando la cantidad de azúcar, de grasa, de sal que se agrega. Sí, eso, esa parte es la que yo me cuesta más entender e integrar, a que la mayoría de la gente razone de esa manera. Hay una falta de información total y un desinterés por informarse. El interés es, de alguna forma, saciar con volumen y cantidad, y no importa de qué. No hay una actitud hacia lo que comemos y reflexiva, decir, esto es alimento, no es para llenarnos, es para alimentarnos. Se trata de otra cosa. Esa es la generación que tiene que desaparecer, porque acá dice, Sergio, involucrar a los niños, que ahora yo veo que hay muchos niños que están empezando a educar a sus papás. Y acá dice involucrar a los niños en la preparación de alimentos, tanto en la casa, en los centros educativos. Esto podría contribuir a generar nuevos significados sobre los alimentos. La mejora de la alimentación de los niños en la etapa escolar requiere del involucramiento de todos, de la familia, de los niños, de la familia, de los centros educativos, por lo tanto, de las maestras, de todo, de los directores, de la sociedad en su conjunto. Solo trabajando de esta manera será posible lograrlo. Bueno, otro día les voy a leer algo más de una mirada a la alimentación de los escolares, este librito que llegó a nuestras manos. Y también ha pasado por el despacho, los libros de SEA, de Sustentabilidad en Acciones, cambió el... Usted lo está ubicando, estos libros, ¿no? Este habla del cambio climático, al cual yo le quería dedicar unos minutos. En realidad es el libro SEA, no sé si lo está ubicando, es uno que tiene una hojita de ginkgo biloba y están a cargo de María Victoria Pereira Flores. Sí, ya sé cuáles son. Claro, dicha sea de paso, un saludo para la mamá, que son grandes oyentes, allá en Carrasco. Che. Estos son más pitucos que vos, que sos de Pocito. Carrasco. ¿Vio? Y hacen cosas bien. Seguro. También, ¿eh? Pero, por favor, un día nos invitaron a una reunión, juntaron gente de Carrasco, ahí yo fui a hablar para ver si me votaban, si no votaban. Yo dije, voy a ir a Carrasco y una de las... Ah, ¿no fue a enseñar, fue a buscar voto? Una, seguro si ellas me invitaron para que yo fuera a hablar de los transgénicos y todas esas cosas. Bueno, está bien, le digo, vamos a hacer una sesión, ya que me pidió tantas veces. No hay que hacer una sesión, tiene que ser la generalidad, hay que compartir los conocimientos con todo el mundo. No, yo le trato de ser muy franco, digo, como me lo pidieron tantas veces, vamos a hacer una sesión. Y entonces yo arranqué medio tranquilo, porque digo, más o menos acá, y resulta que eran más radicales que nosotros. No, dice, acá, Vega, me dice la señora, cuando nosotros vamos al supermercado no queremos que nos den bolsa. La mierda, dije yo, ¿y esto? Hablando de radical, y lo saco por un minutito del tema y vuelve al tema usted enseguida porque tiene habilidad para eso. Me sorprende que a esta altura, después de tanto tiempo de la formación del Partido Ecologista, haya periodistas que les cuesta nombrarlo con todas las palabras completas. Y aparte... Bueno, pero primero vamos a agradecerle a Vilar y toda la gente de buscadores, sí, porque nos dieron una entrevista de 28 minutos, pero sí, es verdad. Pero no hay una intención a veces en la palabra que se utiliza precisamente para generar una intención, precisamente, cuando dice... Y lo que pasa que... Gente, me está poniendo enfrente a un boceador. Lo que pasa que ahora la palabra radical rinde y va a rendir cada vez más. Bueno, porque pero si tenemos que hacernos cargo de que se nombre, o que digan pedio, que digan todo el nombre completo, porque me parece que no es de cortesía decirlo de esa forma. Bueno, sí, claro, tiene razón, para algo le pusimos Peri, Partido Ecologista Radical Intransigente. Si cuando hablamos del cambio climático... A usted sí le dicen César Ramuspe, dice, no, mire que me llamo Vega Ramuspe. Entonces, Ramuspe. Usted aclara, ¿verdad? Porque realmente el nombre es más completo. Y veo que está costando, y el Peri, no, ¿por qué el Peri no se reconoce como tal? Tranquilo, no se ponga nervioso. No, me pongo nervioso. Escuche, vamos a poner una pausita. Bueno, me viene y bien. Y de repente ahora, cambiamos de línea y ustedes me llaman por la otra línea, así podemos empezar a leer incluso los mensajes de nuestros oyentes. Bueno. Sentido Oriental, 770 AM. Lo que siente mi país. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de tres represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. ¿Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del Río Negro? No, gracias. ¿Transgénicos? No, gracias. Y menos después de los recientes estudios del doctor Seralini en Francia, que confirman todos los anteriores acerca de la peligrosidad de usar transgénicos como alimento, cuando claramente no lo son. ¿Nuclear? No, gracias. No a la energía atómica por los riesgos que tiene para la vida en todo el planeta y por residuos milenarios que deja. La energía atómica es siempre muy peligrosa. Tal vez nuestros políticos estén esperando otro Chernobyl u otra Fukushima para empezar a preocuparse. La energía da y de sobra si la utilizamos racionalmente. El biosfenol A, BPA, es tóxico disruptor endocrino y probable cancerígeno. Se encuentra en muchos tipos de plástico de uso diario. Por eso ha sido prohibido en muchos países. ¿Por qué no está prohibido en Uruguay? ¿Glifosato? No, gracias. Destacados investigadores denunciaron los efectos del herbicida agrotóxico más utilizado del mundo. Glifosato igual leucemia, malformaciones embrionarias y abortos espontáneos. En algunas localidades argentinas, la justicia ya inhabilitó el uso del glifosato al comprobarse que atraviesa la barrera placentaria, generando efectos no deseados en los embarazos y aumentando los casos de leucemia en niños. Porque ahora ya están gastadas todas las palabras. El político, el sistema político se encargó de gastar todas las palabras. Ahora ya no te convencen más hablando. Entonces nosotros, para hacer algo, que era lo que querían muchos compañeros, le pusimos un nombre que trate de expresar lo que sentimos. Partido entero, ecologista, porque estamos por un ambiente para los hijos, los nietos. La humanidad, la especie humana. Radical, que viene de la raíz, de encontrar las raíces de nuevo. Intransigente, porque en algunos temas ya no da para más. Hay que ser intransigente. Como quema el fuego el monte, como sopla el viento y quema, así queman las historias, ay, ay, ay, de mi tierra. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. Muchas gracias. ¿Está por ahí todavía Sergio o se fue? ¿Quién? ¿El operador? No, usted. ¿Y cómo me voy a ir? ¿Por qué voy a abandonar ahora? Bueno. Pero yo tengo derecho a preguntarlo, si usted se siente indispuesto, se puede ir, ¿no? Ah, pero me estaba vaticinando algo usted hace rato. No, al contrario, yo eso, como le desean la muerte y todo eso, es maravilloso, porque le alargan la vida. Para alargar la vida, lo que sí puede pasar a comprar en Aromas y Sabores, que no quiero olvidarme, es la harina de orujo, de uva tanat, que es un potente antioxidante natural. Sabe que la importancia de los antioxidantes, y está la harina de orujo, Vitana, en Aromas y Sabores, que ahora les voy a pasar algún mensaje de Claudia. ¿Cómo se usa también eso? Les voy a... ¿Cómo se usa la harina de orujo? Eso es como cuando me preguntan a mí, que no son una ni dos por día. ¿Cómo se usa la ivermectina? Dice, para usted se toma la ivermectina un día o dos días o tres días y afuera porquería. No, está comprobado ya científicamente, no precisa vacunarse ni nada. Toma la ivermectina o la hidroxicloroquina o la citromicina. En fin, eso capaz que hablamos más tarde. Pero... le va a decir justamente, Claudia le va a comentar cómo se usa, y le va a venir bien para el sistema inmunitario, alergias, intestino, bueno, muchas cosas, porque lo que hace es ayudar a la respiración de las células. Usted sabe que se ha reconocido más bien últimamente que es mucho más importante lo que rodea a la célula, ¿no? Ese espacio intersticial que le llamamos, los que sabemos, que lo parió. Entonces eso, cuando está acidificado y usted estuvo comiendo todas estas porquerías de ultraprocesado que estábamos hablando, que produce una acidificación, ahí está el problema. ¿Y qué es lo que influye en el intercambio de a nivel de membrana? Y en este caso se le reconocen muchas ventajas a la uva tanat. Yo no soy un especialista en esto, pero me imagino la harina de orujo de la uva tanat es que se le habrán encontrado las propiedades ácidos grasos, vitaminas A, B, C, D, E, K. Sí, puede ser, y... pero de entrada potasio también y zinc. Los taninos. También los taninos. En fin, nosotros vamos tirando punta, que es aparentemente lo que le gusta a la gente, porque allá nos decían justamente desde España, hola, buenos días, César. Disculpa el atrevimiento por escribirte. No es ningún señor atrevimiento, señor Eric. Eric también nos da su apellido, lógicamente, Eric. Escribo desde España, la Costa Brava catalana. ¿Conoce la Costa Brava catalana usted, Sergio? Solo por video, nunca estuve. Pero no ha viajado a ningún lado. No, viajé sí cuando visité a mi hija cuando vivía en Guatemala, pero uy, ya me alcanzó, bueno, como experiencia. Eso es bastante más lejos que a donde he ido yo, ¿no? Bueno, él está escuchando allá en la Costa Brava catalana, dice, desde un pueblito llamado Estartic. Simplemente para saludarte y desearte, bueno, saludarte y desearte, decirte que te sigo en Telegram, que escucho los programas de los domingos, totalmente de acuerdo contigo, con todos los datos que expones sobre la pandemia, que ahora voy a pasarles algo. Dice, sigo a Uruguay porque tengo a mi viejo y familia allá, viendo cómo están apretando un poco con el tema de los pinchazos, quiero estar al día. Quería saludarte, darte mi apoyo, a tu partido también, dice, mirá, se me había pasado esto. Cómo uno lee rapidito y se le pasan cosas. Si viviera en Uruguay, da por hecho que te votaría. Como yo tengo un amigo que te sigue en Canarias. Ah, es de Rivera, dice. Se llama Juan Carlos. Te manda saludos también, dice. Un abrazo. Gracias. Lástima que hoy no habla Pamies. Ah, vio lo que pasó, ya publiqué. Ahora lo voy a leer. Pamies se comunicó con nosotros. Conozco, es de aquí, dice, es catalán, la prensa lo ataca mucho, sin cesar, César. Muchos programas de televisión lo atacan mucho. Es una pena que se haya negado a la entrevista de hoy. Podría leerles. Alvin está mandando saludos, dice que está escuchando allá en Fraiventos. Saludos, Alvin. Está escuchando con Silvia, dice, tomando unos mates, abrazo. Arturo del Peri dice, buen día, Vega, yo le hubiera agregado al alfajor. El profe Arturo Crespi. El profe Crespi dice que él hubiera agregado el alfajor y las bebidas cola. Dice, pero que nosotros hablamos de eso o no hablamos. Sí, sí, hay mil cosas para agregar, pero digo, las más simbólicas son las más cómodas, las que van en el bolsillo de la túnica. Ah, claro, para mí que el profe fue al baño en el momento que vos hablaste de los alfajores. Buen día de nuevo, dice la señora Carolina, que estuvo escuchando hoy de madrugada. Dice, buen día de nuevo, por eso dice de nuevo. Ah, está, el tema de la alimentación de los niños muy importante. Dice, tengo solo una hija que cuando era bebé hacía laringitis dos veces por mes. Acá se va a quedar contento el doctor Jesús Costa con lo que estoy por leer. Que dentro de unos minutos lo vamos a llamar, avísenle al doctor que dentro de unos minutos ya lo voy a llamar. Hace unos años le saqué la leche de vaca, dice, y listo, acompañado de una alimentación saludable. Esta es una de las cosas que está más correlacionada, ya que unos problemas de laringitis de los niños y cosas por el estilo, ubicadas más o menos en el mismo lugar, casi todas tienen que ver con el consumo de leche de vaca. Que en esa materia los productores y la CONAPROLE o las empresas industrializadoras podrían comenzar a dar unos pasos fundamentales, porque en este momento se tiene identificada la genética de la vaca que produce la proteína que al ir en la leche causa estos problemas a los seres humanos, y hay un montón de líneas que no producen esa proteína y por lo tanto no tienen problema al tomar leche de vaca. Dice, se están perdiendo un negocio, ¿no? Dice, le doy leche de almendras. Sabe que la leche de almendras es como blanquita, ¿no? Pero se hace con las semillas de almendra. Señor diputado, dice, soy Luis de Mina, La Valleja. No solo lo malo que comen, sino que los niños, los papás les regalan celulares. Bueno, esta es otra cosa, ¿no? Esta es otra cosa, que es un nivel de estupidez que alguien se lo tiene que decir a los papás. Si no, vayan viendo todo lo que hay documentado científicamente, sobre todo hay mucho en Inglaterra, de que los niños, hasta que por lo menos terminen la escuela, no deben usar celular. Pero ahora, si hasta los juguetes de caja vienen con la edad indicada para el uso del juego. Digo que todo le da lo mismo, o se está calentando conmigo, porque le digo la verdad, los niños no pueden usar celular, por lo menos, hasta que entren al liceo. Y que pataleen nomás, porque usted no se lo está dando por su salud. Y ya sabemos cómo funciona la manada. La manada funciona como la oveja. Ah, pero los otros papás le están comprando. Bueno, los otros papás le cagan a palo a los gurises y usted también le va a pegar. Usted tiene que tratar de contribuir con los otros papás y conseguir toda la información que hay al respecto, ¿eh? Porque hay mucho más para decir, por ejemplo. ¿Sabía que se están poniendo contadores de los que pasan la información del consumo de manera automática, como si fuera un celular? Sergio, acá vinieron, en esta zona, yo también lo tengo, los cambiaron todos los contadores. Pero acá quedó lejos de casa. Pero alguien le va a tener que decir a la UTE, que lo podemos hacer nosotros de repente a través de un pedido informe ahora que termina el receso parlamentario, que esos contadores que está usando la UTE también están causando muchos problemas. Porque, ¿qué pasa? Usted acá lo tiene a 50 metros, 60 metros acá lo tenemos. Pero usted, cuando vive en la ciudad, lo tiene de repente en la oreja de la cabecera a la cama, ¿no? Estoy pensando dónde los colocan. Me parece que van en donde está el contador de luz, precisamente. Claro, pero eso a veces puede ser en la pared del cuarto del niño. Sí, ¿ah? No sé. Buenos días, mi político consciente, dice acá desde Paso de los Toros, gran abrazo, y arriba el Peri, un voto seguro. Los partidos, les voy avisando, y los representantes desde nuestro punto de vista, tienen que hablar así como yo estoy hablando. Si a ustedes no les gusta, pueden hacer algo muy sencillo, que es cambiar para FM. Pero darle un teléfono celular, nosotros tenemos niños cercanos que ya van rompiendo 4 o 5, los que yo no he roto, los que yo no he gastado en mi vida. Darle un teléfono celular a un niño es un acto de irresponsabilidad e ignorancia como pocos hay. O si a usted no le gusta lo que yo digo, problema suyo, porque no sabe nada de eso, ¿no? Y le está haciendo un daño terrible a su niño. Buen día desde Solís, dice, mientras se fomente tener niños por parte... Ah, bueno, esta sí es otra cosa. Ah, si hay partidas especiales para pagar por cada niño, lógicamente que se transforma en un buen negocio tener niños, a pesar que no es un buen negocio para el niño, precisamente. No se compra fruta, dice, para los hijos, pero a veces no le falta para el pucho. ¡Oh! Para las uñas pintadas, dice Carmen. Ah, es una mujer, menos mal que lo dice una mujer, si no me pegan a mí. Buen día, escuchando por segunda vez, dice también otra persona por acá, ¿cuánta razón tienen hacer el pozo? Nosotros tenemos, y lo usamos todo el día sacando agua limpia y cristalina. Nelly y Martín, de acá enfrente de Playa Pascual. Ya me enganché a leer mensajes, se me está yendo la hora. Buen día, Sandra, arquitecta de la Barra de Carrasca. Mis hijos desde los 2 años comen zanahoria. No, dice zanahoria, pero... Zampaboya, decíamos. Zanahoria, le decíamos los gurises. Sos zanahoria, dijo. ¡Rayada! Y hoy tienen 22 añitos y siguen comiendo zanahoria rayada. Y también avena, lentejas, hacinada de carne, saben cocinar, comen almendras también. Muy bien, muy bien, muy bien. Buen domingo, César, Sergio Y oyente, saludo a Elian. Pa, menos mal que la pesqué justito a Elian, porque si no se queda enojadísima que no le leemos los mensajes. Buenas, dice acá Damián, allá en Capilla del Sauce, siempre me olvido. Mientras nosotros seguimos produciendo nuestra comida, manda una foto, abrazo. Aquí están en la foto haciendo tierra con unas palas de dientes. De la familia, a veces son los peores con alimentación. Viene ahí por poner más seguido esa propaganda del Peri, dice. Ah, muy bien. Yo, como se ve en la foto, aquí estoy con los pies en la tierra. Y justo entra un mensaje, y como yo me olvido siempre de los que mandan mensaje, voy al mensaje. Dice, buen día, Vega, siempre escuchando el programa. Si las madres ahora no cocinan, quiere todo rápido. ¿Y las madres y los padres qué? Pará. Dice, las madres ahora no cocinan. Quieren todo rápido y cómodo. Para estar con el celular, están intoxicando a sus hijos con porquería. ¿Qué le pasó a Esteban Queimada? Esteban Queimada, te tenés que ir a Némesis. Ponete Némesis en el teléfono. No ve que no está más en Radio de Aire. Muy bien. Ahora mismo, Sergio, quería hablar un poquito del tema del cambio climático. Ah, porque entre otras cosas tengo un mensaje de querido Diego acá. ¿De quién? Dice Diego, la educación ambiental posee un objetivo de generar un hombre nuevo, una nueva conciencia, un cambio de hábitos y actitudes, brindar herramientas para promover el cuidado, conservación y protección del ambiente, la naturaleza y nosotros mismos, las personas, porque el tema del cambio climático no solamente que lo producimos nosotros, pero nos queremos, me gusta porque en esto queremos poner la responsabilidad fuera de nosotros, entonces decimos que es el sol, los volcanes, no queremos asumir lo que estamos haciendo a la atmósfera. En esos 12.742 kilómetros que tiene de diámetro, apenas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mil metros de altura a la atmósfera. Y nosotros quemando, en los últimos datos, la verdad que me amargaron bastante porque encontré que estamos consumiendo más petróleo que hace unos años atrás, cuando la crisis. Estamos consumiendo 2 litros, es decir, seguimos con 2 litros, Sergio, pero la población mundial aumentó, ¿se entiende? Sí. ¿Ah? Estamos quemando a cuenta de algo que vamos a terminar rápidamente. Es decir, cada uno de nosotros quema por día el equivalente a 4 litros de petróleo. Los países no, porque ahí tenemos un error, decimos los países del hemisferio norte, no. Dentro de cada país también hay gente que tira el combustible. Dentro del Uruguay hay gente que gasta más que esto. Y en África hay gente padeciendo el cambio climático, efecto invernadero, calentamiento global. Porque otros en alguna parte del mundo tiran y la pían toda la energía. Nosotros ayer andábamos trabajando muy contentos en el tractor para producir alimentos. Porque en ese caso, que se trata de la producción de alimentos, ahí no tiene que importar nosotros cuánto estamos gastando. Lógicamente que vamos a tratar de usar la herramienta más eficiente. Si es que hay que usar una herramienta, porque a veces no hay que usarla. Dice Diego, pero el aparato psíquico y el sesgo cognitivo, la información que desde chicos nos bombardea constantemente por los grandes medios de comunicación, es violencia, sexualidad distorsionada, agresiones constantes. Dicho sea de paso y más o menos con mi estilo, ¿Usted qué haría con estos tres o cuatro? Porque creo que hay un Botija chico que ni siquiera es mayor, que parece que estaba mirando. Con estos hijos de puta que se llevaron una mujer, va, porque decidió tener relaciones con uno de ellos y después vinieron de sorpresa un par más y la violaron tipo manada, que es lo que está sucediendo en otros países del mundo donde se respeta bastante poco a la mujer. Generalmente también tienen ascendencia musulmana y cosas por el estilo, pero acá se dio. Nosotros tenemos que dar mensajes muy claros a estos machos alfa. Si tenemos que decirle 30 años mínimo. Y ahí no puede aparecer ni el legislador cagón ni la justicia cagona. Ahí nosotros tenemos que dar pautas bien claras de por dónde tienen que ir los caminos. ¿Sabe qué pasa? Cuando una mujer decide tener, después de irse un baile, relaciones sexuales con un hombre o un hombre con una mujer, es porque se estableció una especie de contrato. Esto ya viene sucediendo, la otra vuelta sucedió en unas carpas, por allá, por no sé dónde fue, Santa Teresa, no sé dónde fue. Entonces, el Estado tiene que estar para esto. Y nosotros, como somos un partido político, tenemos que opinar acerca de estas cosas que no pueden pasar. Y si claro, tenemos que construir 10 cárceles, ¿te acuerdas cuando le dije a Emiliano Cotelo que me dieron palo como entre un gorro, un gato entre una bolsa en el 2014? Si hay que construir más cárceles, el candidato que más rápido la construiría sería el PERI, Partido Ecologista. ¡No nos duele en prenda! Y hay gente que hay que meter presa. Lógicamente que somos los primeros en reconocer que a los niños hay que abrazarlos con todo el amor del mundo para educarlos. ¿Pero qué papá no sabe que muchas veces educó igual a dos niños y uno le sale derecho para acá y el otro le sale torcido para allá? Y parece que fuera una regla porque pasa constantemente. Yo, Sergio, a mí me calienta bastante esto. Pero ¿no? ¿Sabe que a mí me molesta bastante? Y no voy a decir me calienta porque en realidad me molesta. El manejo de la información, que se empieza por saturación, aburrir a la gente con una noticia sin resultados. ¿Eh? Y que se va diluyendo en el tiempo lo grave del asunto, porque tantas veces lo repiten que sí, por sí. Saturación a usted ya no le importa, lo inmuniza ante la situación. No, ¿por qué no ponen la foto de la mujer? Casi falta. Sí, pero sin embargo ninguno de ellos dicen al analizar la noticia: acá lo que hay que hacer es meter en cana a esta gente 30 años preso para darle una buena lesión a los que estaban por hacerlo. Ah, no, ahí no, porque te la jugás. No te la tenés que jugar, tenés que estar para el chisme barato. Y llenar horas sin, en definitiva, dar la noticia concreta, porque son supuestos. Es que esperen a que se concluya y se dice, se resolvió de esta manera. Porque a la larga termina pasando esto que le digo. A la gente la van endureciendo, la van aburriendo, la alejan de la responsabilidad. Y termina pasando lo que pasó y no pasa absolutamente nada. ¿Qué pasó con Operación Océano? Bueno, lo que pasó con la Operación Océano es que hay una cantidad de cagones. Sí, y hay mucho, mucho negocio, mucho abogado y mucha plata por medio para pagar abogados. Hay gente con plata, tiene que caer, todos tienen que caer. Injusto eso. Más que eran niños y niñas, ¿no? Pero bueno, estábamos con el tema del cambio climático y el mundo sigue siendo confuso, disipante, violento, ruidoso, injusto. La vida, la hermandad, la civilización del amor, el cuidado de la enorme comunidad de seres vivos que poblamos este planeta, dice Diego, que nosotros tenemos el deber de cuidar. Estamos afectando la atmósfera, una cantidad de energía. Yo me lo recuerdo cuando estábamos en el 2006 haciendo aquellas maravillosas concentraciones en contra de la instalación de dos plantas de celulosa. Estaba Ence y Godnia, iban a instalar a 5 o 6 kilómetros de distancia una de la otra. Después Ence dejó y pasó por esas concentraciones que yo organizaba en el callejón de la universidad. Pasó Diego Vázquez Melo, compañero de facultad, agrónomo, y me dice: vos sabés, César, lo que está pasando a 3, 4, no sé cuánto fue que me dijo, mil metros de altura en la atmósfera, hay una cantidad de energía tan grande. Bueno, toda esa energía tan grande que hay en la atmósfera es porque en la quema de combustible, Sergio, vos sos entendido en la materia, sabés que de lo que se quema, solo una parte se utiliza, por ejemplo, para mover las ruedas del tractor, ¿no? Sí. Una parte muy ineficiente. Otra parte se pierde en calor, que se disipa, otra en los residuos de la combustión, un montón de cosas. Claro, solamente hay que estar parado al lado de un vehículo en un día de calor para darse cuenta el calor que libera el vehículo, ¿no? Hasta se puede ver visualmente el calor. Correcto. Ahí está. Como cuando vemos en la ruta, cuando vamos por una ruta y vemos... Ese reflejo que se mueve verticalmente, ¿no? Ahí va. Entonces, esto está afectando nuestro clima. El cambio climático es generalizado, rápido, se está intensificando. La actividad humana tiene consecuencias directas en el cambio climático. Las olas de calor, sequías, lluvias torrenciales, más frecuentes, más severas, y acá no hay vuelta atrás. Yo no voy a ser tan optimista dentro de poco. Digo, sí, bueno, nos queda un tiempo como para no afectar tanto y que esto no tenga marcha atrás. Pero qué poco que estamos haciendo en realidad. Le pedimos grandes sacrificios, por llamarle de alguna manera, a los países de lo que denominamos el primer mundo. Pero ¿y acá qué? Por ejemplo, cuando se tiró para abajo el Hotel San Rafael, vio el Hotel San Rafael, ese que era medio como una reliquia, no sé, sí, tan lindo no era, según dicen, pero estaba ahí, lo tiraron para abajo. ¿Y qué construyeron ahí? Construyeron nada. Entonces, tuvieron que intimar al futuro inversor para que diera señales de vida porque había desaparecido. Ahí va, pero comparado con Qatar, aparece alguien que me dice, pero César, eso comparado... Y sí, ya sé, vio lo de Qatar, creo que es la construcción de los estadios y todo, con aire acondicionado. Pero eso sabemos que es todo artificial y es la apuesta que hace esa nación para sobrevivir cuando hay la extinción del petróleo. Que van a sobrevivir del turismo, dicen ellos. Y es lo que piensan hacer. Mirá cómo me río. Ahora, hace un par de días se le inundó todo. En Irlanda, de unos pueblitos que están contra la costa del Atlántico, y a lo que sube 2 milímetros por año el océano Atlántico, 2 milímetros por año, es un montón. Entonces, está haciendo pelota la costa, y ya están esos pueblitos que dependían del turismo. Ya está todo cerrado, mostraba los hoteles, los restaurantes, las canchas para deportes, todo cerrado, porque todavía no queremos entender. Ahora yo le voy a contar algo, porque dice, mirá qué interesante, acá encuentro que Sebastián Mauri, entrevistado justamente por María Victoria, le dice, la primera vez que se escuchó el concepto del cambio climático, que yo suelo llamarle caos climático porque me parece que es todavía más, digamos, más claro término, fue en 1896. La usó un tal Arrhenius, científico sueco, que utilizó este término para hacer alusión. ¿Qué año, César? ¿Cómo? ¿Qué año? 1896. Upa. Siglo XIX. Sí, vos dijiste, Vega se equivocó. No, pero justamente... Claro, me llamó la atención el año, la verdad, me llamó mucho la atención. Y este científico utilizó ese término para hacer alusión a cómo, un adelantado de adelantados, ¿no? Fue como para hacer una recomendación acerca de cómo los combustibles fósiles, para él, podían tener que ver, como se ve después de 100 años, con el aumento de la temperatura de la Tierra. Que lo mismo, cuando aumenta un grado, decimos, Ah, no, un grado no es nada. Un grado, dos grados es un disparate. Tres grados ya nos pondría en el nivel casi de empezar a desaparecer y cuatro desapareciendo. Entonces yo lo que pregunto es, ¿qué planeta le queremos heredar a nuestros hijos? Porque cuidado, porque todo esto mostraban unos invernaderos de una universidad de Dublín que están haciendo investigaciones acerca de qué plantas, Sergio, y con qué enfermedades, tanto a nivel de plantas, animales, qué enfermedades de humanos, qué plantas sobrevivirían mejor, qué plantas desaparecerían. Pero, ¿y qué tal si nos llevamos, por ejemplo, la sorpresa de que el trigo desapareciera? ¿Qué sería un poco de nosotros sin pan? ¿Verdad que...? Me imagino que primero es un golpe grande la ausencia del trigo. Segundo, ¿se va a encontrar la solución al problema? Tenemos distintas opciones, como cuando dejamos de consumir leche, como cuando dejamos de consumir otro tipo de cosas. Sí, se va a encontrar una solución. Ahí aparece. Y no estoy hablando de 3D. ¿Ah? No estoy hablando de. De imprimir comida. Te escucho. Digo que no estaba hablando de imprimir comida con una máquina, ¿no? No hablo en ese sentido. Hablo de un cambio. Digo, siempre, todas las distintas épocas, el hombre encontró solución a sus problemas con las cosas que tenía a mano en ese momento. Hay una regla divina. Digo, en cada lugar usted tiene lo que necesita para vivir. Y eso no se utiliza precisamente como regla, si no lo sustituimos trayendo o importando de distintos lugares lo que no tenemos y queremos tener. Sí, en el siglo XX lo que cambió un poco el paradigma es la aparición de la tecnología, que en vez de jugar a favor nuestro, más bien que ha jugado en contra nuestro, ¿no? Es decir, por ejemplo, para bajar un árbol que tenía 1000 años y un diámetro de 5 metros, que he visto filmaciones, estaban días cortándolo, y hoy eso se hace en apenas algunos minutos, ¿eh? Entonces ahí es donde nos está jugando en contra la tecnología. Pero este asunto del cambio climático es donde caos climático, calentamiento global, efecto invernadero, donde uno ve desde el punto de vista político que se habla mucho, se crean comisiones, se incurren gastos, pero no se habla de responsabilidades que nos involucren a todos. Así que cada una de las decisiones que yo tome en el transcurso del día de hoy, ¿cómo va a afectar? Porque ahora sí que lo sabemos. Y por ejemplo, no le por ahí a la nuestros abuelos usaban el petróleo para sus cachilas y sus tractores a uña, pero no tenían información como para saber qué era lo que estaban ocasionando. Hoy sí, nosotros sabemos que estamos provocando nuestra destrucción. Yo podría decir que tengo la impresión de que dentro de muy pocos años, no más de 10, nosotros tenemos exactamente las cartas a la vista para saber lo que va a pasar con la humanidad de ahí para adelante. Es decir, somos contados en la generación que va a ver el final de esta historia, que es la historia que le estaremos heredando a nuestros hijos y a nuestros nietos. Creo definitivamente que vamos por muy mal camino. Lo demuestra la concentración de seres humanos en ciudades. Hace apenas 200 años de atrás que aparecían las primeras ciudades de 1 millón de habitantes, y hoy hay un montón de ciudades de más de 10 millones de habitantes. Eso es absolutamente digamos, no tiene otro destino que el fracaso. No, no tiene otro destino. No hay ninguna posibilidad de que esas ciudades de más de 10 millones de habitantes puedan seguir existiendo. Y eso más temprano que tarde, eso, claro, alguien puede tener una opinión distinta, pero lo que le estoy diciendo es que en menos de 10 años nosotros tenemos los resultados a la vista. Esto está, no es una opinión, sino que está fundamentado. Por ejemplo, la fundamentación está basada mucho en el acceso a la energía y el acceso a los alimentos, teniendo en cuenta que los alimentos son también la energía que necesita el mamífero, en este caso nosotros, para poder existir. Una cosa es que vos trajeras la banana desde el Brasil o desde algún otro país de la región, y bueno, está, son los plátanos, un rubro. Pero hoy están viajando los alimentos menos pensados por miles de kilómetros de distancia. Claro. Imposible que nosotros podamos seguir tomando como normal de que exportemos vacas en pie a China. Pero no me refiero a la exportación de vacas en pie como una pérdida de valor agregado, que por supuesto eso está cantado para nosotros, lo hemos dicho toda la vida, sino que me estoy refiriendo, ¿se entiende, Sergio? Sí. Al ejemplo. Sí, ¿sabes? Bueno. Estoy pensando en el transporte que hacen de flores en aviones. Claro. Y que me parece un despilfarro tal. Digo, son preciosas las flores, no vamos a negar que tienen un rol fundamental en el entorno y en la vida, y es parte de la naturaleza. Pero todo el manejo comercial, toda la red que de transporte de flores para que haya tulipanes en Groenlandia, yo qué sé, me parece un despilfarro total. Exactamente, entonces un día aparecen partidos como el nuestro que dice, no, usted por más que tenga plata no va a tener acceso a esto, listo. ¿Por qué? Porque, bueno, te pongo de ejemplo otro. Si vos querés tener un Ferrari en el Uruguay, está bárbaro, comprátelo, pero eso sí, te vamos a poner tanto impuesto que seguramente lo vas a pensar un par de veces. Bueno, leo unos mensajitos. Buen día, saludo a usted y equipo, muy bueno el programa. La industria, ¿cuántos vehículos? Mirá qué bien que estuvo en la frase que puso, en la palabra que buscó, dice, la industria, ¿cuántos vehículos cero kilómetro escupe por día? Abrazo, Fernando Valdés de San Luis. No sé cuántos son, pero eso se puede buscar. No importa, digo, ¿se acuerda que en un momento hubo gobiernos que lo usaban como un índice de una economía floreciente, ¿no? La venta de cero kilómetro, que es lo más aberrante que hay, pero bueno, se manejó de esa manera. Un gobierno para atrás, ¿no? Dice, Diego acaba de mandar más mensajes, se ve que nos está escuchando, Dieguito. Ah, nos vamos a tener que traer para acá en lugar que tantos mensajes que te venga presencial. Con que sea el hombre que contaminamos. Ahora, el cambio, el planeta, ha dado muestras de cambio. Está equivocado Alejandro de Colón. Nunca hubo cambios tan grandes en los parámetros que se están midiendo. Jamás, jamás en la historia del planeta hubo cambios tan grandes en tan poco tiempo. Para mí la gran diferencia es el tiempo. Claro, cambios sí los ha habido, de mucho más frío o de mucho más calor, pero se han dado en un proceso de miles de años, y lo único que explica el cambio en 100 años es nuestro consumo de hidrocarburos, que por suerte ahora ya entramos en la fase declinante de la oferta, y por lo tanto el precio del petróleo va a seguir subiendo, va a pasar los 149 dólares a los que llegó en enero, creo que fue del 2008, y de ahí seguirá 200, 300, de ahí va a volar, va a seguir volando. Hola Vega, soy Mauro de Barros Blancos, por felicitarte de cómo hablas sin pelos en la lengua, mira, este es de los míos. Y te cuento que voté al Peri, y lo voy a volver a votar. Jaja. Pero ahora va a ser toda mi familia. ¡Bien ahí, Mauro! ¡Gracias! Sadiche salió en la diaria. Sí, ya sabemos, Carlos de Durazno, agradecemos a la diaria la entrevista. Dicen también que van a subsidiar las pérdidas forestales. Sergio, ¿usted se enteró de algo? Yo no sé cómo va a hacer este gobierno para seguir subsidiando todas las cosas que dan pérdidas. Pero es un, si llega a subsidiar las pérdidas de los incendios forestales, es un gobierno bien carnero, como fueron algunos del Frente Amplio, que también subsidiaron a todo lo más que pudieron a las empresas que se estuvieron instalando. A no ser que reciban en canje un retorno favorable cuando les vaya bien. Vamos a ver, yo no puedo decir quién fue, pero una altísima autoridad del Partido Nacional me dice, ¿sabés por qué los incendios todos fueron en el litoral, Vega? Y ninguno fue en Tacuarembó ni en Rivera. Porque aquellos, por ahorrar plata, no levantan las torretas. ¿Sabés lo que son las torretas, no? Donde tienen una persona arriba, no sé cuántos metros de altura. Uh-huh. Es la que se encarga de mirar todo para todos lados, con una larga vista, y bien ve un humito, avisa. Entonces vamos a esperar confirmación antes de seguir con la crítica. Bueno, a este señor que nos puteó todo desde una radio que tiene en Tacuarembó, me importa un rábano lo que le pasó, pero se ve que hay alguien que lo está siguiendo y me pregunta por él. A los que tengan corte de luz, dice, por más de 24 horas, usted le va a exonerar del cargo fijo y la potencia contratada, pero a nosotros no nos importa eso de que nos exoneren del cargo fijo y la potencia contratada. A nosotros lo que nos importa es tener luz. Que te evalúen el daño del freezer que cuando se descongela. Seguro, voy a ir un día de esto con toda la carne podrida y se la voy a meter allá, voy a entrar para la UTE. Voy a decir, yo soy el diputado fulano de tal, vengo acá para la UTE. Dejas una bolsa con los kilos que son. ¿Podría llenar gusano? Claro. Hay que dejar una bolsa pesada. ¿Cuántos kilos son de pérdida? La bosta de ganado, dice, no daña 10 veces más que la cantidad de los vehículos. Está interesante. Usted sabe que parece que la gente de la Asociación Rural, del Ministerio, digo, se habría reunido con la gente de Bill Gates. Sí, claro. Que la producción de ganado produce metano. Mira. Pero hay una diferencia fundamental. Que yo sepa, eso es alimento. Lo otro es gasto de repente para el despilfarro. Si es alimento, hay que producirlo igual. Y segundo, ese metano es algo que se produce y se integra al ciclo, porque viene del pasto que comió el animal. Y el otro gas que produce del petróleo es algo que estamos sacando de abajo de la tierra, digamos, que está hace miles y miles de años debajo de la tierra, y lo integramos a la atmósfera. Y ahí está la diferencia fundamental. La alimentación, que lo peló, me enseguecí con los celulares, esto. La alimentación depende mucho de los padres, dice. Por supuesto. También de la madre, incluso. Pero es una cuestión de educación. Es una cuestión de educación en la formación del niño. Y la familia, ¿no? Eso que se hablaba, de que no se cocina. La nieta de 7 años no soporta ningún tipo de carne. Muy bien. Porque si es así, no tiene que comer carne. Nosotros, por ejemplo, tenemos una chiquita que tiene como 7 años ahora, que desde que era bebé se prendió a la carne y no le aflojó nunca más. O sea, es al revés que esta chiquilina. O sea, esta otra gurisa le apasiona comer carne. Dice ella que nunca tomó Coca-Cola, eso sí que está bien, porque una cosa es la carne, que es natural, y otra cosa es la Coca-Cola, ¿no? Vos no tomás Coca-Cola de vez en cuando, porque yo sí, ¿eh? No, yo tomo, sinceramente tomo en cuestiones especiales, digo, reuniones, cosas así, no compro para consumir, no voy a negar que me gusta porque me encanta, pero no tomo. Está bien, pero a veces acá compran Coca-Cola y yo, mi suegra es muy de la Coca-Cola y yo agarro y tomo y me dice, ¿ves que estás tomando Coca-Cola? Y yo me río. Pero yo tengo que ser consciente, como también me costó dejar el cigarro, me costó, y es una decisión que lleva todavía un proceso que no nunca deja de ser fumador, es fumador. Pero la Coca-Cola, yo si la tengo me la tomo toda, no puedo controlarme, entonces prefiero no comprar. Hace unos días que no fumo. Bueno, mejor. Capaz que logra dejarlo de a poquito. Cada vez coincido más con ustedes, me dice. No se respeta el planeta ni la naturaleza, todo por el egoísmo y la comodidad de los humanos. Adelante el Peri, me dice, pero no se anima a decir que nos va a votar, ¿viste? Gracias, dice, buen programa. También no es lo mismo de vaca a pasto que de feedlot, viene a querer decir. Claro, por supuesto, ya estuvimos hablando de lo que significa comer esa porquería de carne de feedlot, a como los tienen al ganado, al sol, se come toda esa miseria humana. Hola César, soy Lilian, te cuento que ya en los 70 mis maestras me decían que talar árboles en el Amazonas iba a traer serios problemas. Unas adelantadas eran esas maestras. Buen día, ingeniero. Dos cosas. ¿Se preocupan por la cantidad de flores que van y vienen? Oh, dice, a ver, para que no la entiendo. Con Aprole se preocupa por la genética de la leche, pero no produce leche sin lactosa. Esa es la idea que yo le estoy dando, Malena. Saludo. Pero hay leche sin lactosa, deslactosada. Sí, pero esta no es de lactosada. Esta viene de las vacas que mismo son holando incluso, uh-huh. Pero que son de una línea genética, ya se sabe, y no te producen la leche con la lactosa. Okay. Muy buena la información compartida. Saludos, Javier. Lo voté desde el principio, me dice, acomodándose. Ah, Cristina Costa me dice, ah, lo seguiré votando, me dice. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a poner una pausita y voy a intentar desde mi teléfono aquí mismo, mientras estamos en la pausita, intentar el contacto con el doctor Jesús Costa, porque quería que él nos hablara, Sergio, de la importancia del sistema inmunitario para... Y de eso estábamos hablando, sin duda, porque miren que tiene mucho que ver con cómo nos alimentamos, con qué tipo de agua tomamos, con qué tipo de aire respiramos, y estábamos hablando del calentamiento global y de la contaminación electromagnética, también llegamos a hablar, porque se están instalando los contadores inteligentes, pero ya hay abundante cantidad de datos que dicen que tendríamos que ser un poco más precavidos a la hora de instalar los contadores estos inteligentes. Igual de precavido que a la hora de comprar un teléfono celular, como cuando yo voy a Antel y compro este que tengo frente a mí, y les pregunto, ¿cuál es el SAR? S-A-R. ¿Cada cosa le preguntás vos también? ¿Eh? ¿Cada cosa preguntás? Los muchachos me dicen, ¿qué mierda es el SAR? Dice, bueno, en realidad no se habla así, Vega. Dice, ¿qué es el SAR? Dice, pero en realidad no sabían de qué miércoles le estaba hablando. Bueno, y estaban vendiendo teléfonos celulares. Entonces yo, con mi manera esa, que tengo muy educada a hablar, le digo, mirá, el SAR es algo que vos tenés que saber cuando estás vendiendo teléfono, porque es el tipo de contaminación, radiofrecuencia de contaminación, que te va a producir. Ah, y sale. ¡Ay! ¿Cómo le cambió la cara? Dice, pero, vos podés buscar el tuyo también, le digo. Yo ahora me voy a llevar uno de acá, que es el que menos SAR tiene. Entonces estaba con él ahí, dice, ¿y este cuánto tendrá? Ah, ponga ahí. En el buscador pone teléfono tal, SAR tanto. Entonces cuando le da mucho, es cuando le está haciendo daño. La mayoría de los teléfonos que estamos usando están controlados, pero no se ajustan al principio de trabajar con la radiofrecuencia, con la contaminación más baja. Cortecito y seguimos enseguida. Dale. Sentido Oriental. 770 AM. Lo que siente mi país. Óptica del Sol. Calidez que se ve. especialistas en multifocales, para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis, teléfono 2-506-5452. Distribuidora Sabatini y Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni, 1469 esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5432. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. Atento, gracias Sergio, nos estás escuchando ahí, Sergio. Sí, ¿lograste la conexión? Sí, primero pensé que fallaba, pero sonó Jesús porque me tuvo que llamar él a mí. Aprovechando, aposté a el Torito en Alberti, Provincia de Buenos Aires, y tampoco me está atendiendo, así que atento allá, Provincia de Buenos Aires, que terminamos de hablar con Jesús y de repente lo llamamos a él porque cosechó unos tomates espectaculares. Y yo quería preguntarle cómo lo hizo. De momento tengo en este día precioso, que debe estar lindo ahí también, yo acá estoy mirando para el horizonte, che, está precioso realmente, al doctor Jesús Costa. ¿Cómo anda, doctor? Bien, ¿y vos, César? Lo más bien. ¿Se escucha bien, no, Sergio? No del todo. No. Bien, de bien. Escúchame, ¿tú estás con el altavoz, Jesús, por casualidad? No. A ver si te podés quedar quietito en algún lugar que esté más o menos cerca de la casa, porque la señal no es muy buena. Vos sabés que estábamos hablando de un montón de cosas que tienen que ver con el alimento que consumimos. Y de entrada, cuando nosotros quisimos explicar hace ya bastante tiempo, un año, vamos a ponerle, que podíamos enfrentar este virus, cualquier otro, y muchas enfermedades, apostando a nuestro sistema, una manera de decir esto de apostar, no es que uno apueste, sino que, digamos, fortalece su sistema inmunitario. Cuando nosotros tenemos un sistema inmunitario fuerte, o los mamíferos en general, digamos, un caballo que por ahí anda libre, comparado con una vaca de piloto, por decir algo, estamos de entrada ganando el partido. Entonces nos gustó para poner de nuevo el acento en esto que se denomina el sistema inmune, el sistema inmunitario, y cuánto deberíamos de prestarle atención. Jesús, te escuchamos. Ahora, se complicó. Vamos a hacer una cosa. ¿Llamamos Jesús, nosotros? Corta, que le voy a pedir a los compañeros allá en la radio que te estén llamando porque se está escuchando muy mal, justo hablando de teléfonos celulares. Cortá, por favor, que te llamamos nosotros. A ver si podemos hacer esa gestión desde ahí, Sergio. Mientras tanto, leo mensajes. Otro cuento que no te llevo. Bueno, no sé, es un amigo que es Alejandro de Colón. El cuento este del calentamiento global no es un cuento. O sea, cuando tú tenés toda la información, no le podés echar las culpas ni al sol, ni a las erupciones volcánicas. Pero bueno, tú decís que es un cuento, mátanos. Dice, los dinosaurios, para empezar, yo no dije que el petróleo provenga de los dinosaurios. ¿Ves cómo ustedes a veces ponen palabras? Capaz que a veces yo lo hago, pero es lo que está mal. Yo no dije nunca que el petróleo viniera en todo caso solo de los dinosaurios. Pero dice él, los dinosaurios consumían pasto, dominaron el planeta casi 150.000 años. Pregunto, ¿tendría que estar el planeta envuelto en llamas por el metano, Alejandro de Colón? Perdón, Alejandro, lo que no estamos entendiendo es la dinámica del ciclo. La dinámica del ciclo de algo que se incorpora a la Tierra durante millones de años, pero nosotros estamos poniendo en la atmósfera en muy pocos años. El primer pozo petrolero tuvo 20 metros y algo de profundidad en Titusville, Estados Unidos, y eso fue creo que en el año 1857. Entonces, hay que estudiar. Yo la verdad que estudié... Ya tenemos comunicación, César. Gracias. La verdad que he estudiado mucho, Sergio lo sabe, porque desde estos temas estoy hablando por radio desde los años 2005, 2006, por lo menos. Y entonces, yo puedo hablar con la potencia con la que hablo de estos temas, porque no tengo... lo puedo sostener, ¿ah? Bueno, doctor Jesús Costa, a ver cómo nos escucha ahí. Bien, perfecto. Cambió. Ahora cambió. Pero igual te estaríamos haciendo una pregunta que es esta, de la importancia de tener en cuenta que existe un sistema inmunitario y que nosotros con nuestras decisiones de alimentación y otras cuantas cosas que queremos que justamente nos explique, nosotros lo podemos fortalecer o lo podemos debilitar. Doctor Jesús Costa. Bueno, César, justo te comenzaba diciendo eso, que durante estos dos años ha sido como el gran abandonado, como que la ciencia se ha olvidado de nuestro sistema inmunológico, cuando es de vital importancia para mantenernos, como su nombre lo indica, y nos ha mantenido a lo largo de toda la historia de la humanidad, si significa inmune, o sea, limpio de toxinas, de virus, de parásitos. Y hoy estamos viviendo lo que en neurociencia se dice el secuestro de la corteza cerebral. ¿Qué significa esto? Todo lo que es corteza cerebral es consciente, ¿no? Análisis, decisiones, poder tener la capacidad para decidir. ¿Cuándo? Una estructura que se llama la amígdala, que es el miedo, las preocupaciones, predomina sobre esta corteza cerebral, nos gobierna el miedo, y es lo que está sucediendo hoy en día a lo largo de estos dos años, ¿no? Y el miedo es lo más contraproducente que existe para el sistema inmunológico. El sistema inmunológico puede con todo, con lo único que no puede es con el miedo. Y bueno, ya hace dos años hemos hablado cómo funciona nuestro sistema inmunológico, que tenemos un sistema inmunológico innato, celular, que son los macrófagos, que cuando nos enfrentamos frente a un virus, reaccionan. Y muchas veces pasa desapercibido eso porque lo controlan los macrófagos ya a la entrada de estos virus. Y eso es lo que se denominó mal llamado asintomático. Entonces, cuando nosotros gozamos de una inmunidad innata, que es la primera barrera, nuestros macrófagos, nuestros neutrófilos, nuestros linfocitos, todo puede quedar resuelto ahí sin mucha sintomatología. Cuando la carga viral es más importante y esta primera línea defensiva no es lo suficientemente como para controlar, el organismo hace fiebre. Y en ese momento de fiebre, los virus se inhiben y formamos los anticuerpos naturales, que son las gamas globulinas, y esa es la inmunidad adquirida natural. Luego está la inmunidad artificial, que es por el hecho de cuando se requieren vacunas. Entonces, todos tenemos un sistema inmunológico y todos somos diferentes. Y somos un sistema, y ese sistema va a estar dependiente de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de lo que comemos, de nuestros vínculos, de nuestro trabajo, si lo que hacemos nos gusta o no. Y últimamente, desde el 2017, hay montones de trabajos, como dice Pablo Wolf, hay montones de bibliotecas científicas que yo no sé si no se revén. Tú has mencionado también donde se pueden ver artículos aprobados y revisados acerca de... Y es probable que ahora, justamente después que termine, también el ritmo circadiano en el sistema inmunológico. Bien, bien. ¿Cómo nuestro sistema inmunológico está también sincronizado con el ritmo circadiano? ¿Y por qué la importancia del sueño? Porque en la noche se recompone, se resetea nuestro sistema inmunológico. Un tipo de célula que se llama Natural Killer, que es la que nos defiende contra los virus y las células tumorales. Y es por eso la importancia también de la emoción, de tener una buena alimentación. De tener una buena alimentación significa evitar las cosas que inflaman. Las cosas que inflaman son los lácteos, las harinas. Entonces todo eso conforma el bienestar de nosotros. Entonces es muy importante llevar a la población la tranquilidad acerca de la responsabilidad y la importancia que tenemos nosotros en conducir nuestra salud. Entonces creo que por todo eso hay que llevar tranquilidad, tratar de recuperar nuestra confianza y hacer las cosas como debemos hacerlas para gozar y disfrutar en salud. Y decime que... justamente a la hora de pensarlo por el lado de los niños, los adolescentes, los jóvenes, ¿cómo era aquello de que los mejores niveles, digamos, de sistema inmunológico tenían la capacidad de enfrentar enfermedades por ahí nuevas? Se daban justamente en estas edades, ¿no? En adolescentes, jóvenes. Bueno, los niños y los jóvenes son los que más fortaleza inmunológica tienen. Cada uno de nosotros tiene una fortaleza genética inmunológica que lo vamos abonando con todos nuestros hábitos, con nuestro estilo de vida, con nuestro bien o mal estar. Entonces todo eso influye. Entonces creo que es lo que hay que llevar a la población, de que las enfermedades no es que viene un virus de afuera, se instala y nos mata, ¿no? Ya. Nosotros tenemos recursos, tenemos que fortalecerlos para eso. Ahora, sin duda que tú hacías hincapié en algo que no nos deja dormir y por lo tanto aparece otro problema, y es el miedo, el grado de miedo que me produce la noticia. Si tengo miedo, tampoco duermo y por lo tanto el circadiano no va a funcionar muy bien, y si estoy de repente que no me puedo dormir, prendo la tele, y si prendo la tele, ¿cómo? A las 2 de la madrugada, o sea que empiezo a trastornar todo lo que tendría que andar de otra manera, ¿no? Gracias al detonante del miedo, digo. Claro, y en el mundo está habiendo deuda de sueño. El 66% de la población del mundo tiene deuda de sueño de 2 a 3 horas. Y eso es tremendamente importante porque como te decía, si el estrés, el miedo hace que no tengamos un sueño profundo, y todo esto que hablamos del reseteo, la recomposición del sistema inmunológico, ocurre en el sueño profundo y no antes. Ahí el cerebro se resetea como una computadora, liberamos los radicales libres que nos inflaman, que nos envejecen, liberamos unas proteínas que se llaman proteínas tau y las beta amiloides, que si eso se acumula, al otro día estamos con ansiedad, y es lo que puede llevar a las enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, el Alzheimer. Entonces, por todo eso, hoy la función basal sueño hay que revalorizarla y tener en cuenta la importancia que tiene, porque a partir del desequilibrio del sueño que se va a desequilibrar todo el resto del sistema. Y no olvidarnos, no sé, hasta hace 2 años 27 pacientes morían todos los días por infarto agudo de miocardio. Digo, a esa gente no le estamos haciendo ecografía de carótidas para ver si no van a hacer una trombosis. 7 personas morían hasta hace 2 años por accidentes vasculares, 13 suicidaban, 20 por cáncer. Entonces, digo, no olvidarnos de todas esas otras patologías que también existen. El virus existe, pero tenemos un sistema inmunológico que podemos contrarrestarlo, digo. Y también tenemos que analizar las estadísticas, digo, de las personas que murieron, donde ya tenían comorbilidades. Yo no sé, pero según la OMS, 7 millones de personas mueren por año por contaminación ambiental, 4 millones por accidentes de tránsito. Entonces, no, tenemos que tratar de ser cauto y ponernos a tener un poco más de tranquilidad y analizar las cosas como realmente corresponde, ¿no? Muy bien, Jesús, ha sido para mí un placer, y supongo que lo ha tenido también toda la audiencia nuestra. Bueno, sobre todo esto, justamente, de que aprovechemos esta oportunidad, porque no va a ser la última vez que le pasará esto a la humanidad, para poder enfrentar las cuestiones que tengamos que enfrentar de otra manera, con mucho más, yo diría, con mucho más análisis científico, ¿no? Que fue un poco lo que falló en esta oportunidad. Me da la impresión a mí que todo ha sido manejado muy políticamente y bastante poco científicamente. Jesús, te mando un abrazo. No, hubo carencia de debate, ¿no? ¿Hubo? Carencia de debate científico, digo. Ahí está. Y hacer lo que yo digo, promover salud, educar a la gente, enseñarle cómo funcionamos, cómo podemos fortalecernos, cómo saber que la salud es un derecho, pero que también es una responsabilidad de cada uno. Pero para que la gente actúe con responsabilidad, tiene que estar informada de cómo funcionamos, ¿no? Entonces, pienso que eso es muy importante. Y para tener una vida con éxito, bueno, es saber que tenemos que dormir bien a la hora que tenemos que dormir, comer adecuadamente, hacer ejercicios, y después nuestras emociones, y sobre todo no tener miedo, ¿no? No tener miedo, porque, como digo, sí, a lo largo de la humanidad el sistema inmunológico ha podido con todo, pero no con el miedo. El tema del miedo es lo más difícil de aguantar, porque, bueno, te dan una mala noticia, te da miedo, ya sabemos cómo funciona. Lo que pasa es que en esta oportunidad los medios de comunicación hicieron un triste papel, justamente, de fomentar irracionalmente el miedo con los casos, como si tener un caso positivo hubiera determinado estar enfermo de algo, y a veces justamente no significaba eso. Gracias, Jesús. Bueno, César, muchas gracias a ti. No, por favor, y ahora en un ratito voy a pasar a la doctora Rosana Bruno y al virólogo Pablo Goldschmidt justamente para intentar echar luz sobre todo esto, y tú lo estabas citando recién. Muchas gracias, saludos por ahí. Bueno, gracias igualmente para ustedes. Saludos. ¿Se entendió, Sergio, no? Claro que se entendió, que me sacó la pregunta porque ya me la contestó. Diga, yo le iba a preguntar, digo, porque le iba a preguntar sabiendo cuál era la respuesta, ¿no? Si el estrés, el miedo, la incertidumbre, cómo influyen en el sistema inmune y de qué manera eso, de alguna forma, uno lo puede regular. Digo, hay una actitud a tomar que es particular. Digo, enfrentar las cosas con conocimiento, sabiendo qué, y no someterse al mensaje que lo único que hace es transmitir esa cuota de miedo diaria, que la siguen haciendo. Pensé que iba a terminar el tipo de información con la cantidad de contagiados y muertos, que mantiene vivo ese miedo que es tan nocivo para la salud. Y digo, y bueno, seguimos viendo que vamos bien encaminados, que hay una forma de ver las cosas que es la correcta, hay que tener certezas, no vivir con incertidumbre. Y digo, y una forma es precisamente poder encarar la vida como con honestidad y valorándola, alimentarse. Correcto, pero ahí lo que pasa es que el Estado se pone a jugar un papel, que por suerte acá no presionó mucho, pero hay lugares como, no sé, Australia, Austria, Canadá, mismo acá cerca, provincias de la Argentina, donde se han tirado muy de pesados, como diciéndote, el que no se vacuna acá no entra. Claro, pero había que darle los elementos necesarios a las personas para que recurran a eso que cada uno trae en su cuerpo de forma innata, que es la inmunidad, saber que la tiene, respetarla y que va a funcionar, esperar que funcione, no esperar que a través de algo que le puedan suministrar le va a cambiar el resultado. El resultado lo cambia uno mismo con la actitud que toma ante el problema. Ahora vamos a escuchar, si puedo, primero a la doctora Rosana Bruno. Se perdieron los legisladores de escuchar prestigiosos expertos como ella, que podrían haber hablado para nosotros. Nosotros estuvimos proponiendo a la gente Cabildo Abierto, a todos los diputados, los senadores, si bien una minoría lo entendió. ¿Por qué a Cabildo Abierto? Porque el ministro, lógicamente, Salinas, es de Cabildo Abierto. Pero la mayoría optó por no respaldar esto que se está haciendo en muchos países del mundo, o sea, los legisladores invitan a expertos que hablan sobre la materia. Entonces, cuando la escuchen a ella, van a escuchar un montón de argumentos que le van a servir para tomar la decisión que científicamente habría que tomar, que es no vacunar a los niños. Entonces, una decisión política, esta de vacunar diestra y siniestra, que va a tener resultados muy negativos. Y eso se va a comprobar, porque si hay algo que pasa cuando uno hace ciencia, es que hay que darle tiempo nomás para que aparezca el resultado. Dice acá, no voté a nadie. Dice alguien que no me pasa su nombre. Ah, sí, Lili Andis. No voté a nadie en las últimas dos elecciones. En las próximas voto al Peri. Muchas gracias, Lili Andis. Dice, qué bueno, qué razón, aplausos al doc, cómo nos han hecho vivir en una gran mentira. Pero él mismo me dice, voy a mandar audios porque los lees mal mis mensajes. No leí mal tu mensaje. Dice, buen día, tía Sergio, no estoy muy de acuerdo con que sea todo por el hombre, que contaminamos, no tengo dudas, ahora el cambio, el planeta ha dado muestras de cambio, sí, pero es que eso de ahí para adelante es lo que está mal, entonces yo no puedo seguir con el comentario. A ver, vos tenés que multiplicar, la cuenta es sencilla porque ya la hicimos acá en el programa, tenés que multiplicar 30.000 en términos redondos, 30.000 millones de litros de hidrocarburos, que es más o menos lo que se quema de petróleo, de gas, de carbón, que carbón es lo peor, por 365 días del año, y después tenés que hacer una cuenta que te permita tomar un promedio desde 1857 hasta el día de hoy que se estuvo usando esta cantidad de hidrocarburos en los donde cuando se empezó a usar más fue con la Segunda Guerra Mundial. La medición de la temperatura de la atmósfera, se tiró tanta bomba, se consumió tanto petróleo en la Segunda Guerra Mundial, que cuando tú miras la curva de la medición de temperatura del planeta, se ve por primera vez en la historia, desde que se llevaba, que la curva se dispara. Es decir, se fue al diablo. Y de ahí para adelante empezó a expresarse la temperatura del planeta con un grado cada vez más visible, más indiscutible. Incluso si contamos los años más cálidos, los años más calientes del planeta, se están juntando todos ahora y más recientemente. Es decir, los años más calientes del planeta se están juntando ahora. Estamos por ahí. Le voy a leer de las ofertas de Toledo. Ah, tengo el teléfono acá o no lo tengo. Podemos llamar también al por envío de domicilio de Almacenes Toledo al 2309-2614. Pero no tengo el celular. 092 715-270. 270. 092-715-270 Toledo. Y 2309-2614 es el teléfono local. Las ofertas que tienen en este momento, mirá, tienen que ver con buen consumo. Aceite de coco, 480 pesos. Aceite de oliva, El Vallejo, litro, 250 pesos. Granola especial de la casa, medio kilo, 276. Harina integral, 94. Avena laminada, 99. Yerba orgánica, Campo Claro, medio kilo, 140. Moringa, justo me preguntaban, ¿de qué son esos arbolitos que tiene ahí, Vega? Esos arbolitos, le digo, son de moringa. Tienen como 2 metros de alto. Ya dieron chaucha. Ya dieron chaucha, pero no alcanzan a dar semilla. O sea, es como una especie de proyecto de semilla, pero nosotros nunca pudimos sacar una semilla. De todas maneras, para comprar semilla, ustedes ahora pueden entrar en internet y hay algunos brasileros que están vendiendo. Se la pueden mandar, porque la moringa está mucho más adaptada a clima cálido, no a clima tan frío como el nuestro. Bueno, la cuestión que la moringa, en vez de a 25 saquitos, cuesta 160. Tenemos almendras, avellanas, nueces, pasas, y estamos llevando pedidos a domicilio, como se sabe, en Paso Molino, donde ellos están, Almacén Toledo. Paso Molino, va al teléfono 2-309-2614-092-715-270. Ahí le llevan también el pedido a domicilio en Pocitos, Punta Carreta. Ustedes tienen que llamar o mandar un WhatsApp. Ahora después, dentro de un rato, le podemos dar el teléfono de nuevo, se lo anotan y mandan un WhatsApp. Ahora mismo, Sergio, vamos a poner otra pausita y después de la pausa vamos a escuchar un momentito a la doctora Rosana Bruno, si puedo sacarla al aire, porque va a estar contundente en sus afirmaciones, para que tengan en cuenta que no hay una sola biblioteca, como decía el doctor Jesús Costa recién, ya la tengo a la doctora Bruno. Hay, en todo caso, carencia de debate científico, y hay expertos de acá y de otras partes del mundo que están diciendo que lo que se está haciendo está mal. Vamos a escuchar a la doctora Rosana Bruno y a Luc Montagnier. Sentido Oriental, 770 AM. Lo que siente mi país. Óptica del Sol, calidez que se ve. especialistas en multifocales, para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis, teléfono 2-506-5452. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni, 1469 esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5432. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. Vamos para escuchar la grabación, César. Sí, acá estoy, espera un poquito. Para un cachito. Pará. Pará que la tengo en boca con Luz Montañé. Va la doctora Rosana Bruno. Buenos días, soy Rosana Bruno, soy bioquímica, doctora en inmunología. Y hoy, 23 de enero de 2022, me dirijo a ustedes para pedirles que tomen conocimiento de los últimos hallazgos y evidencias científicas que los doctores Gabriel Justiniano y la doctora Patricia Calisteris han hecho llegar a ustedes por escrito. Tienen ustedes la responsabilidad de impedir que los niños y que los jóvenes de su país sean inyectados. Tienen en sus manos la posibilidad de impedir que sean dañados con una inyección experimental que no necesitan. Nunca antes ha pasado algo similar. La vacunación masiva con productos genéticos experimentales y autorizados para uso de emergencia en toda la humanidad no tiene precedentes. Las vacunas contra COVID-19 no son necesarias, no son efectivas y no son seguras. La vacunación masiva ya registra más daños que beneficios y dejará a millones de personas con enfermedades crónicas y terminales. En Europa y en Estados Unidos ya se han reportado más de 58.000 muertes y hay más de 4 millones de efectos adversos por las vacunas contra COVID-19. Ustedes no pueden avalar la inyección de sus niños y jóvenes porque hasta la fecha no existen las pruebas científicas preclínicas en animales ni tampoco las pruebas médicas en seres humanos voluntarios que avalen que las vacunas contra COVID no van a inducir cáncer o enfermedades neurodegenerativas o mutaciones o enfermedades autoinmunes, que no van a afectar la fertilidad, que no van a afectar el desarrollo fetal, ni existen garantías de que en dosis reiteradas, como se están colocando, 2 y 3 dosis, no van a desencadenar enfermedades años más tarde. Esas pruebas no existen y los efectos carcinogénicos, mutagénicos, teratogénicos, tóxicos o autoinmunes de lo que se inyecta no se puede estudiar en apenas 6 meses. Para que los estudios de seguridad en los seres humanos sean creíbles, se deben realizar a largo plazo y durante un mínimo de 2 años y se deben continuar durante décadas. Por lo tanto, administrar vacunas de uso de emergencia en niños, en adolescentes, en jóvenes, en los cuales nunca hubo emergencia, alimentos susceptibles es inaceptable. Es inaceptable por el carácter antiético de experimentar con personas sanas. Y es inaceptable por estar induciendo la inyección de productos cuyos efectos adversos ya han sido públicamente admitidos por las autoridades sanitarias de todos los países en las propias fichas técnicas de las vacunas, de los fabricantes y de los gobiernos. Se admiten los efectos adversos que están provocando. Además, los datos científicos también indican que el antígeno vacunal, es decir, la proteína espiga, la proteína spike de longitud completa, afecta directamente el sistema inmunológico y el sistema de reparación de daños al ADN, que son los dos sistemas de los que depende el cuerpo humano para defenderse contra las amenazas. Ya sabemos que la proteína espiga se localiza en el núcleo celular y desde allí, desde el núcleo celular, inhibe la reparación del daño al material genético y también inhibe la producción de linfocitos B y de linfocitos T. Y esto conduce a inmunodeficiencia porque impide que se produzca un repertorio diverso de anticuerpos en las células B y de receptores en las células T. Esto conlleva posibles efectos secundarios de larga duración para todas las vacunas contra COVID basadas en la proteína Spike. Además, es de esperar que todas las vacunas contra COVID afecten de forma crónica e irreversible a las personas por el gran parecido que existe entre la proteína Spike de las vacunas y los tejidos humanos. Es altamente probable que el sistema inmune no logre distinguirlos y por ello las respuestas inmunitarias que van dirigidos contra el antígeno de la vacuna también van dirigidos contra las proteínas humanas que son similares, lo cual podría conducir a autoinmunidad contra el tejido conectivo, contra el sistema cardiovascular, como ya se está viendo en los jóvenes, contra el sistema gastrointestinal, contra el sistema nervioso, contra el sistema reproductor. Se están informando cada vez más fenómenos autoinmunes de nueva aparición después de la vacunación contra COVID: trombocitopenia, trombótica inmune, enfermedades hepáticas autoinmunes, síndrome de Guillain-Barré, vasculitis, nefropatía por inmunoglobulina A, artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, entre otras patologías. Además, ustedes deben saber, deben tener conocimiento de que la población mundial está siendo sometida a un riesgo adicional que ya justifica suspender de inmediato la vacunación experimental masiva contra COVID-19, porque hay un gran número de proteínas que funcionan como proteínas supresoras de tumores que comparten similitud con el antígeno viral que utilizan las vacunas contra COVID. Esto significa que desde una perspectiva patológica, los anticuerpos vacunales contra la proteína Spike podrían atacar al menos a 19 proteínas supresoras de tumores, y esto podría equivaler a inducir cáncer en casi todos los órganos humanos, con mayor incidencia en cerebro, en hígado, en pulmón y en los huesos. Entonces, si las vacunas contra COVID-19 pueden predisponer a un riesgo de cáncer en personas sin cánceres previos, esto es una cuestión que es crucial, que no ha sido todavía descartada, porque no se han hecho los estudios, porque para poder confirmar o descartar el riesgo entre las vacunas COVID-19 y la aparición de tumores, se requieren estudios a largo plazo que no se han realizado. Y ya sabemos que al menos 294 proteínas supresoras de tumores humanos comparten similitud con el antígeno que utilizan las vacunas. Entonces, como resultado final, la vacunación reiterada puede desencadenar ataques inmediatos contra las proteínas propias y contra las proteínas que protegen al ser humano del cáncer. Las consecuencias y el impacto sobre la salud son impredecibles. Todo este sanitarios no está sustentado en razones científicas. El mandato de inocular masivamente a los niños y a los adolescentes con las vacunas contra COVID-19 es irracional y corremos el riesgo, y un riesgo elevado, de enfermar y de matar a millones de personas y de niños sanos del mundo que probablemente ya han superado de manera natural la infección por SARS-CoV-2, y corremos el riesgo de dañarlos con la vacunación, dañarlos con miocarditis y con otras enfermedades graves, aún peores que el propio COVID, como son enfermedades neurodegenerativas, autoinmunidad, cáncer, además de poner en riesgo la fertilidad. Toda la información científica ya está disponible, de tal manera que considero que sería imperdonable que tanta evidencia científica fuera ignorada. Muchas gracias. Sí, la doctora Rosana Bruno fue muy clara. Nosotros, con muchísimo respeto, hemos ido siempre poniendo, pero también con mucha fuerza, todo arriba de la mesa. Todos los que tenían que estar informados, del gobierno, de la oposición, fueron informados por mí acerca de todos estos datos que forman parte de lo que denominaríamos la otra biblioteca. Ellos prefieren una y se han aferrado a esa con toda la fuerza. O si sale todo mal, es porque no escucharon a estas otras voces, que son igual o incluso superior, porque ahora voy a leer a Luc Montagnier, lo van a escuchar, pero está en francés, yo lo voy a ir leyendo. Y me hace acordar a las investigaciones que hay sobre el glifosato, por ejemplo, y como encontré algo que podría ser importante que solo sumara en el día de hoy, dice: investigadora argentina descubre efectos irreversibles del glifosato en el sistema nervioso. El herbicida que más se utiliza en el mundo y en el país, en la Argentina, es mucho más que acá todavía lo que se utiliza, causa un mecanismo de toxicidad en los mamíferos, en el sistema nervioso de los mamíferos, según las investigaciones que se desarrollaron en la Facultad de Química de Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, cuando nosotros pedimos moratoria de vacunación, creo que fue 29 de julio y después el 22 de noviembre. Y no tuvimos ninguna respuesta. Ahí está, no tuvimos respuesta, pero también sugerimos la formación de la comisión científica. Bueno, estábamos hablando de esto. Hoy no vamos a escuchar a Karina Whitehouse, pero también estaba dispuesta a colaborar para el esclarecimiento, y tantos otros. En el caso de Luc Montagnier, nada más ni nada menos que Luc Montagnier va a decir lo que dice. Arranco con lo primero que sostiene: estas vacunas son venenos. De Poisson. No son vacunas reales. Que estos mensajes contienen una región que podemos llamar priones, que es una región capaz de inducir modificaciones en proteínas de otro cuerpo de manera impredecible. Como médico, actualmente tengo personas que han recibido dos dosis de vacuna Pfizer o Moderna. En cualquier caso, de ARN mensajero, probablemente también de ADN, como fuente de mensaje en la vacuna AstraZeneca. Entonces, estas tres vacunas, habría que sumar a Janssen, contienen una secuencia detectada como una secuencia que puede transformarse en un prión. Entonces, este fue un riesgo que se sabía desde hace más de un año, probablemente conocido por los fabricantes de estas vacunas. Ahora, las cosas son aún más graves. casi que algunas enfermedades sobre las cuales estuvo muriendo la gente, que es una enfermedad priónica. Quiero resumir nociones científicas, es bastante complicado. Está hablando para el Parlamento. Hay proteínas que tienen que varias formas. Una hélice con información. Particularmente en las neuronas. Bueno, dejo por acá porque se me va, pero arranca diciendo, estos no son vacunas, son un veneno. Entonces, dice, César, la particularidad que tiene este prión, ¿no? Dice, este agente infeccioso está constituido por partículas proteicas carentes de ADN y puede replicarse sin genes. Ahí va. Estoy mandándote a vos una foto, a ver si te llega, lees lo que te acabo de mandar para que no sea yo solamente el que lo estoy comentando. Estas vacunas son venenos, dice, ¿no? Sí. Estas vacunas son venenos. Ahora, no hay que ser tan apresurado en catalogar como se catalogó por parte de medios a César Vega y al doctor, incluso Jesús Costa. Los que dijeron del doctor Jesús Costa, pobre. A mí me dio vergüenza el reportaje ese del diario. En este caso nosotros trabajamos documentado. Otra manera es la manera que yo le pongo para hablarlo por radio, porque un programa de radio, yo sé que hay gente que de repente se está bañando, que está cocinando, que está manejando un auto, en fin, es un programa de radio. Pero cuando nosotros decimos el herbicida glifosato está ultra cuestionado y debiera de estar prohibido, nos estamos enfrentando a gente que inmediatamente pidió para hablar, no lo habían leído los diputados en nuestro proyecto para la prohibición de agroquímicos tóxicos prohibidos en el primer mundo, y estaban pidiendo los vendedores, la Cámara de Vendedores de Agroquímicos, para hablar en contra del proyecto. Entonces, ustedes tienen que entender que cuando uno habla por radio como habla y siendo representante nacional y a veces equivocándose, ¿por qué no? Porque somos seres humanos. Nosotros estamos bien fundamentados. Cuando decimos glifosato es un herbicida que se usa para la soja transgénica, el maíz transgénico, el trigo transgénico y otros, y debiera de estar prohibido. Hay un equipo ahora de una investigadora, porque tiene que ver, porque son todos venenos, que actúan incluso este sobre nuestro sistema nervioso, tal cual van a terminar actuando muchos de los elementos venenosos que contienen la vacuna. Entonces, si a mí me llama el ministro, y yo lo puedo llamar a él porque tengo el teléfono, pero no me va a atender, le digo, ustedes están recomendando un veneno, ministro. Pero oiga, usted no puede decir eso. El otro día me llamó el del diario El País, dice, bueno, yo digo que el ministro es burro, le digo, porque yo me tengo que ceñir a lo que sé del ministro. Si el ministro me contesta, Sergio, como nos contestó, que se estaba haciendo la PCR a un CT de 40 para esta cuestión del COVID, yo entiendo que son burros. Es decir, es una manera de decirlo, una síntesis. De cualquier científico que sepa algo de PCR me dirá, Vega, sí, lo dice de una manera que todo el mundo lo entiende, pero son científicamente burros, me diría el entendido. Este equipo que está poniendo al tanto, a todos nosotros al tanto y a los agrónomos, se sigue enseñando en Facultad de Agronomía que el glifosato es maravilloso, por eso a mí no sé, entiendo que en la Facultad de Medicina también se está haciendo lo mismo, es decir, que la formación de nuestros académicos deja mucho que desear, lógicamente, si está pasando en Facultad de Agronomía, lo que yo sé, me imagino lo que estará pasando en Facultad de Medicina, viene un laboratorio, te dice, esto es bueno, recomiéndelo, pero nosotros tenemos que crear el espíritu crítico en nuestros académicos. Ahora hay un informe, entonces, que está diciendo que donde se usó un modelo animal, se usan modelos animales, parecido a lo que podría suceder en el humano en cuanto a la expresión. Interesaba saber si existían signos de neurotoxicidad y, por ejemplo, en el aprendizaje de los niños, en la memoria, en la fuerza muscular. Se advierte que los expuestos a glifosato tienen problemas. Los expuestos a glifosato en el periodo de gestación trataron a las madres con glifosato, a las madres de estos bichitos, ¿no?, para medir los efectos, tener una evaluación de los efectos tóxicos en los neonatos. Entonces, cuando nosotros tenemos esta información y la gente nos votó para que seamos sus representantes, ¿qué vamos a hacer? ¿Y vamos a andar como cobardes, como cagoncitos, a ver si podemos, hasta que no tenemos 1000 por 1000, diría el paisano, la seguridad de que esto, pero que si esto no, son datos científicos, que uno los tiene que hacer saber a la población. Como yo le hice saber al ministro de Salud Pública el 28 de mayo del año pasado, del contenido de los frasquitos de la vacuna de Pfizer. Así que el ministro no puede decir que no lo sabe. No lo sabe porque en realidad en Uruguay no se hizo ningún análisis composicional, gran error, porque tendrían que haberlo hecho. Porque si se hubieran encontrado con lo que yo le pasé al ministro el 28 de mayo, ¿qué hubieran hecho? ¿No hubieran suspendido la vacunación? Sin embargo, lo encontramos a Delgado, al secretario presidencia, que un día sí y al otro también. Está meta manija para la vacunación, pero es que Delgado tiene... Yo creo que siguen insistiendo porque tienen que terminar pasado con el plan que empezaron, ¿no? Hola. Bueno. Mente. Se entrecorta, César. Hola. Se entrecorta. Hola. Ahora queda. Hola. Dale. Ah, no, pero ¿qué? ¿Qué? Una 12, 18 minutos y justo se me corta cuando estoy hablando de esto. Ahí es donde la gente, cuando uno es científico, uno es desconfiado. Ahí es donde la gente empieza a dudar. Así como que algunos políticos se me calentaron porque yo dije que a la diaria, es una manera de decirlo. Compañeros le llaman, que son diputados, escribieron, salió en la diaria, yo dije que el año pasado nosotros nos robamos la plata, pero eso no lo digo yo, es una manera de decir, quiere decir, trabajamos muy poco. Si ustedes buscan las versiones de taquigráficas, yo le digo, presidente Frati, ocupemos las barras, si tenemos que estar distanciados, yo me voy para las barras, ocupemos las barras y estemos distanciados. Pero nosotros nos tenemos que estar en la primera línea de la lucha. No le podemos decir al pueblo que hay que luchar y de repente la Cámara de Diputados o de Senadores suspendiendo por la pandemia. ¿Entienden? Y ustedes le van a preguntar, porque a mí me lo dijeron los funcionarios más viejos, algunos ya se están por jubilar en la Cámara nuestra, que me dijeran, nunca jamás se trabajó tan poco como este año. Entonces ustedes le pueden echar las culpas a lo que quieran, a la pandemia, lo que quieran. Pero los representantes nacionales, los políticos tienen que estar ahí y tienen que trabajar mucho más de lo que estamos trabajando, lógicamente. Que deja muchísimo que desear. Ahora, para mí, pero para otros de repente trabajan un montón, capaz que están cansados de tanto trabajar. Porque habemos de todo en la vida del Señor. De repente para mí fue eso. Y para otro fue notable el trabajo que hicieron. Pero la cuestión que dejo claro también, Sergio, que ahora yo este año me tengo que poner a defender nuestros proyectos, porque yo tengo que tratar de que salga el proyecto para la prohibición de agroquímicos tóxicos, Sergio. Eso va a depender de un trabajo que yo voy a tener que hacer en las comisiones. Hay que buscar los apoyos correspondientes, ¿no? Porque la gente que dice que están buenos, que realmente valen la pena, que lo manifiesten también y que acompañen estas ideas. Bueno, por ejemplo, la Asociación de Apicultores ha estado un par de veces, creo, en la comisión defendiendo nuestro proyecto. Pero depende también, por ejemplo, los papás de los niños con autismo, ellos pueden pedir para defender mi proyecto. Porque ya se sabe que la mayor parte de los niños que tienen problemas autistas, que cada vez hay más, tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con los agrotóxicos y tiene que ver con las vacunas. Y no me estoy refiriendo a esta vacuna del COVID, me estoy refiriendo a otras vacunas. Entonces, vamos a discutir científicamente esto. Porque yo lo propuse de armar la comisión científica para que los parlamentarios se nos desazne y no escuchemos solamente a gente que probablemente, como aquí dice, ahora te lo voy a poner a Goldsmith, dice el virólogo Goldsmith, es probable que muchos tengan relación directa, intereses directos con los laboratorios. ¿Qué quiere decir? Va, yo tomé el pelo recién porque Delgado dijo, en realidad parece que en el gobierno le hubieran dado el papel a Delgado de defender a muerte, y sea cual sea el resultado, la vacuna. Entonces dijo, va a haber un mundo para los que están inmunizados y otro mundo para los que no lo quisieron. Y es bien claro. ¿No? Y estamos de acuerdo que va a haber un mundo distinto para cada uno de ellos. Claro, yo le puse acá, va a haber un mundo de problemas, sí, Delgado, ¿cómo no? Va a haber un mundo de problemas para los que se están inyectando un veneno. Entonces, cuando yo digo un veneno, porque me estoy respaldando el Luc Montagnier. Y la gente que es blanca o del gobierno dice, pa, Vega le está pegando a Delgado, se lo merece, tendría que decirle yo. Pero es que ellos nunca quisieron dar la discusión científica. Yo no mido las cosas como si se tratara de un juego entre Nacional, Peñarol, Peñarol, Nacional. De Cabildo Abierto o del Partido Independiente. Acá por lo que estamos bregando es por una humanidad más inteligente. Yo tengo todo, Sergio, en César Vega Peri, mi Telegram. Ahora escuchamos a Robert Malone, que lo tengo en mi Telegram. Estas son mis verdades y creo que son evidentes. No deberíamos haber politizado la respuesta de salud pública, SARS-CoV-2, COVID-19. En cuanto a las vacunas genéticas de COVID, la ciencia está decidida. No están trabajando, no son completamente seguras. Ahora tenemos Omicron. Estas vacunas fueron diseñadas en realidad para entonces para la cepa de Wuhan, un virus diferente. Si tenían sentido para proteger a nuestros ancianos frágiles del virus original, ahora no. Así que dejemos de discutir eso. Debemos mirar hacia adelante. Estas vacunas no previenen que Omicron provoque la infección viral. Y sigue. Ahora, cuando yo le tengo que explicar a alguien quién es Malone, es porque arrancamos muy mal. O porque le tengo que explicar a alguien quién es Goldsmith. No, porque tiene tampoco muy poca promoción. Digo, no hay Pero publicidad. En el mundo científico, es muy chiquito. No importa dónde vivas en el mundo, viste que Jesús Costa lo citó de pasada al doctor Goldsmith. Entonces no podemos dejar de tener en cuenta lo que dice. Y lo que dice es que lo que están haciendo está todo mal. Y nosotros con mucho respeto le estamos diciendo que está todo mal. Pero el problema cuando se trata de que están por inocular a sus niños, papás, es que pueden estar tomando una decisión irreversible. Por eso escribí aquí: todo el mundo parece estar equivocado, menos los que dicen no estarlo. Como hemos explicado desde el principio, estas vacunas que no lo son, profilaxis farmacéutica, así las denomina el prestigioso virólogo Dr. Goldsmith, deprimen el sistema inmunitario y presionan al virus, que entonces muta. Que claro que fue creado artificialmente en un laboratorio para vender la vacuna. El ser humano era mucho menos sapiens de lo que creíamos, tanto que se puede llegar a pelear con quien le sugiere que esto lo puede matar, que es lo que hemos estado sugiriendo. Y con esto da de sobra, porque después de haber escuchado al doctor Jesús Costa y a la doctora Rosana Bruno y a Luc Montagnier, el premio Nobel, diciéndole que la vacuna es un veneno, cada cual haga lo que le parezca. Vamos a pasar una tandita breve y después me pongo a leer mensajes, que revienta el teléfono de mensajes. Bueno, 098-482-454. Sentido Oriental, 770 AM. Lo que siente mi país. Óptica del Sol, calidez que se ve. Especialistas en multifocales, para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis. Teléfono 2-506-5452. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni, 1469 esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5432. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. Bueno, van a ser las 12:30. No, hay gente que a veces no entiende que uno tiene que hablar con voz fuerte, sí, porque es mucho atrevimiento el que han tenido en cuestionarnos mucha gente, incluso muchos medios de prensa. Entonces, como nosotros estamos tan seguros de que esto está todo mal, no sé qué van a hacer cuando todo esto se sepa. Ahora, claro que los medios de prensa pueden hacer como si nada y pueden dejar que todo siga por el mismo camino, pero yo estaba leyendo de Fox News recién. Es decir, que hay cadenas muy importantes que están advirtiéndole a la población. Fox News dice nomás, la vacuna es un veneno, listo. Reproduce a Luc Montagnier, titula, listo, afuera. Entonces no me va a decir que... ¿Qué le pasa al Canal 4, al 5, al 10, al 12, a BTV, TV Ciudad, no sé, la radio que vos quieras? Entonces yo les digo siempre, demos el debate científico. No me cuestionen a mí. Yo soy solamente el mensajero. Demos el debate científico. Yo hablo de lo que sé y de lo que aprendí. Pero me voy a respaldar con científicos del Uruguay y del mundo. Quisiera ver si ustedes aguantan del otro lado, porque no es cuestión de decirle no, lo que dice Vega es un disparate. Vamos a fundamentar, amigo. La ciencia es fundamento y discusión científica. Yo les propuse de usar el Paraninfo de la universidad, que lo podemos conseguir. Don Vega, voy con Toledo, para que te quería leer de nuevo el aceite de coco, era... Para un cachito. Nosotros usamos este aceite, lo que más usamos, recomiendo el jabón de coco para todo el mundo, Sergio. El jabón de coco gigantesco. Acá se hace todo con jabón de coco. Pero esto es aceite de coco. La abundancia, medio litro, 480. Oliva, el vallejo, litro, 250. Granola especial de la casa, medio kilo, 276. Harina integral. Harinas, tienen un montón enorme de harinas acá en Toledo. Avena laminada, cosa que comemos mucho nosotros acá en casa, traemos de ahí, por supuesto, 99 kilos. Hierba orgánica, moringa. Lo más importante es que memoricen teléfono 2-309-2614 y 270. ¡Hola! Casi se me corta. Sí. Tengo a Castillo acá, pero me manda a mensaje hablado. ¿Quién será Castillo de Punta del Este? Dice que es, o de Pérez del Castillo será. Los padres que lleven a inocular a sus hijos están cometiendo un delito porque tienen que haber un consentimiento informado de un médico describiendo lo que tiene la vacuna y dando la autorización. Así que sí. Si sucede algo, responsabilidad de los padres. Claro. ¿Se escuchó, Sergio? Sí, lo que no quedó claro, sí, yo creo que igual el padre es responsable del hijo y está actuando bajo una recomendación prácticamente que lo está induciendo a que lo vacune, así que no sé, llegado el caso, qué puede pasar con eso. Porque es una profilaxis farmacéutica, como dice el doctor virólogo Olmich, no es una vacuna. No debió nunca llamarse vacuna. Entonces le tiene que pedir al médico para la profilaxis la receta. Pero el problema es que los médicos no la quieren firmar. Pídale la receta al médico. A ver qué le dice. Que no le venga con que es una vacuna porque no tiene nada que ver con una vacuna. No, no, eso es el engaño más gigantesco del cual arrancó... Vacuna con autorizaciones provisorias, aparte. Vencida, aparte, porque vencieron... No, ahora ya evidentemente renovaron ahora para los niños. Sí. Vega, me llama la atención que no creas en la pandemia, dice. No, yo justamente creo en la pandemia organizada. Es un virus que se hizo en un laboratorio, como dijo Lou Montagnier, Wuhan, salió de North Carolina, pasó por Francia, terminó en Wuhan... Justamente, qué casualidad que también tengo en mi Telegram un prestigioso médico experto, no médico, experto virólogo francés, que critica notablemente todo lo que ha hecho Francia porque ha sido un desastre más desastroso que lo que ha hecho el Uruguay, por supuesto. Que dicho sea de paso, está en mi Telegram, t.me/César Vega Peri. Que dicho sea de paso, el Uruguay no ha hecho bien las cosas, porque cuando ustedes miden el porcentaje de muerte cada 100.000 habitantes, le da mucho más alto al Uruguay que al promedio del mundo. Mucho más alto al Uruguay que al promedio del mundo. Vega, me llama la atención que no creas en la pandemia y lo hagas con pasión, pero creas en la farsa del cambio climático. No, acá hay una de las personas justamente que tiene la información al verre, que es lo que yo le digo a todos mis conocidos, que lamentablemente ahora tenemos que comenzar a luchar con el terraplanismo. Amigo querido, la Fundamentación Científica a favor del cambio climático, calentamiento global, antropogénico, quiere decir provocado por el hombre, es indiscutible. El miedo sembrado afecta y afectará más que los probables efectos vacunales. Ya es fortalecedora al sistema inmune la aclaración del doctor Costa. Un privilegio imprescindible difundir su conocimiento. Vega, usted tal vez pueda preguntarle a algún científico que apoya estas vacunas que aún están en estudio, si se vacunara a toda la población como se aspira, cuáles serían los casos control. Bueno, los casos control son los primeros que destruyó Pfizer y Moderna, puesto que cuando estaban haciendo los estudios, al decir que los habían terminado, optaron por vacunar al control. O sea que de esa manera rompió todas las chances al control. Claro. Ahora digo, con respecto al cambio climático, Jesús, ¿no? Costa no sabe nada del sistema inmune. Bueno, sí. Está bien hecha la pregunta, porque una de las personas que doctor de doctores en lo que tiene que ver al sistema inmune es precisamente en nuestro país el doctor Jesús Costa. Buen día, estimados. Francisco de Malvin los saluda. Lamentablemente cada vez hay más población obesa. Comer sano es carísimo. Bueno, acá la alternativa es que es la que nosotros predicamos. Comer menos y más sano y vincularse a la producción. Y hay muchas maneras de vincularse a la producción, no necesariamente tener una chacra. Ojalá hablaran más como la doctora Bruno. Arriba César, tu adicción es el antígeno al miedo que nos inyectan continuamente. Arriba César. Yo tenía ganas de concurrir al Piñeiro del Campo, precisamente no para demostrar que no hay que tener miedo, porque ahora nos enteramos que uno de los focos más grandes en el país está en el Piñeiro del Campo. Y yo estoy seguro que los viejitos, el Piñero, el Campo, mando un saludo grande. Están la mayoría, por lo menos. Y estoy seguro de que todo el funcionariado del Piñero, el Campo, la mayoría, por lo menos, están vacunados. Entonces, ¿cómo pueden explicar ustedes que tengan un brote de los más gigantescos? ¿Es que alguien del Frente Amplio, por hacer daño, fue y sembró el SARS-CoV-2 en el Piñero de Campo? No. Ustedes tienen que escuchar a Luz Montañé cuando le dice que cuanto más vacune, más cepas mutacionales van a tener. Lo que llaman variantes. Felicitaciones por el programa, diputado Vega, lo felicito y vamos adelante, estoy con usted y lo voy a votar. Soy Sergio de Piriápolis. Mirá, Sergio dice que nos va a votar. Mirá qué bien. ¿Cómo está Vega? Dice. Siempre lo escuchamos con mi marido y con mi familia. Casi todos se vacunaron, menos yo. Acá estoy luchando para que no vacunen a mi nieta de 10 años. Y bueno, hágale escuchar lo que yo pasé recién de la doctora Bruno. Más no van a poder con lo que le pasé hoy. Y decir la verdad, cueste lo que cueste. Dice Mari de Libertad, del departamento de San José. El consentimiento informado necesita un informe dado por un médico especialista para saber las consecuencias. Y bueno, pero no vamos a saber nunca las consecuencias. Es algo que es experimental, porque usted es parte del experimento. Buen día, Vega, dice César. Cada día más interesante y concientizador su programa. Tengo nietos, estoy al aire, ¿no, Sergio? Sí. Acá estoy. Mis hijos están a favor. ¿Dónde consigo la vacuna? ¿Dónde consigo la grabación de la señora doctora Rosana Bruno? La puede conseguir en mi Telegram, t.me/César Vega Peri, y si no, la va a poder escuchar esta madrugada en la retransmisión, la va a poder escuchar en delagro.spot.com más tarde, cuando Diego la suba, la va a poder también agarrar en Twitter, cuando Andrés la suba. Y si usted pone declaraciones de la doctora Rosana Bruno acerca de la vacunación de niños en el buscador, y se la va a dar. Dice, yo no voy a votar, dice la señora, que se ve que es abuela de algunos niños. ¿Cuál es el fin de las vacunas entonces, estimado Vega? Y el fin de las vacunas, vacunas que no son vacunas, estimado oyente, es que ya se tiene medido lo que van a ganar estas empresas que tienen de dueño a BlackRock y a Vanguard y a BlackRock, que son dueños de medio mundo. Y para que usted tenga una idea, lo que estas empresas van a ganar el año que viene es el equivalente a todo el Producto Bruto de nuestro país. Casi nada, ¿no? Buen día, César. Y además están los de los isotopados, ¿no? Isotopados, ¿no, Bruto? Isopados. Lo digo de a propósito porque si hubiera estado Cari Mullis, que fue el inventor de la PCR, RT-PCR, le hubiera dicho, no me pueden usar esto para lo que lo están usando, y menos si van a usar un CT de más de 25. Ustedes saben que es cualquier cosa. O sea que están gastando un montón de plata, cercana a $100 por cada test, y en realidad no les sirve para nada. ¿Está claro? Buen día, César. Si querés buscar en la web los cementos que dice de los autos 0 kilómetro, ¡ah, me mató acá! ¿Qué hacen los chinos? Javier del Cazabó, a ver, pasame un poco más de información. Hola, César, te admiro que hay que reunirse. Sí, sí, hay que reunirse, me plantean acá con Salinas o con Delgado o con el presidente, dice Javier del Cazabó. Pero nosotros hemos hecho todos los intentos posibles por hacerle llegar la información. Ya les digo que al ministro se la he hecho llegar yo personalmente. Soy Luis de la Valleja. Dice, dar cuenta, piden pase verde con 3 dosis. Han habido casos de COVID en criollas. Me mató acá. Con 3 dosis. A ver, acláremelo un poco, esto es macabro, dice. Y allá de Tacuarembó, dice, se denuncia que se puede hacer... Bueno, parece que tenemos un problema en un hospital en Tacuarembó. Ahora más tarde me voy a dedicar, pero a una persona que está hospitalizada, en todo caso, no se la puede atender así de ninguna manera, porque como me ponen acá, no es un perro. Vega, ¿será que se suspende la vacunación en todo el mundo? Desde mañana, según dicen, se suspende en Europa. Sí, Mirta, yo ya leí esa información, pero en una guerra como esta, lo primero que marcha es la verdad, es la información. Por lo tanto, tenemos que andar muy precavidos. A los niños de 5 a 11 años los hacen a ellos hacer escribir su nombre. Bueno, no puede ser. Dice, gracias a mi nieta no se vacuna. Yo creo que esto no puede ser. Acá Carmen de Solís de Mataojo, puede ser que usted tenga algún error en la información. Yo no puedo creer que estén haciendo firmar a un niño, ¿no? No. Pero lo voy a averiguar. ¿Usted sabe algo de esto, Sergio? No, pero la lógica me dice que es imposible. Es aberrante, ¿no? Se sabe que no puede. Siempre es el padre que autoriza. Bueno. Mi nieto de 3 años... Ay, pará que voy a ver. Mi nieto de 3 años cosechando tomate. Y justo me acordé de nuevo, voy a llamar a Torito a ver si nos encontramos en la provincia de Buenos Aires. ¡Atento! Torito de Vincenzo, que lo estamos llamando. En provincia de Los Malos Aires, en Alberti. Nos está retransmitiendo, estará en la huerta, nos estará escuchando, querido. ¡Hola, amigo! ¿Cómo le va? ¿Cómo andan por ahí? Y complicado, porque nos están fertilizando la huerta con una cloaca a cielo abierto y estamos con eso desde temprano. Ah, ya vi. Ya vi de una afirmación que pusiste ahí en internet, donde al lado de esa huerta que te dio esos espectaculares tomates, ¿no? Que son lógicamente sacados sin ningún fertilizante, agroquímico, tóxico, nada, ¿no? Nada, nada, acá no, lo único que es regar y manipular. Te cortó. Hola. Pero al lado, con estas crecientes que hubo de la huerta, que ellos tienen una huerta, como yo decía recién, ve que se puede producir alimentos sin tener una chacra, y ellos lo han logrado ahí en Alberti. Y al lado, eso sí, por una cuneta, Sergio, a los que llovió tanto les pasa todas aguas hervidas. Uh-huh. Entonces imagínate vos, Salieron que sorteados. Una cloaca a cielo abierto pegado a la huerta. Salieron sorteados. Mis cinco nietos plantan y no nos vacunamos ni nadie de la familia dice vacuna de canelón. La señora Carmen de Solís de Mataojo me dice, lo sé porque la gente que los vacunó firman. Ah, firma el padre y el niño escribe abajo su nombre. Esto es un desastre. Están haciendo esto, es de cuarta. Y bueno, pero es como darle la participación, que el niño participe, le regalan el helado, el libro. Digo, toda una puesta en escena muy bien armada, ¿no? Acá dice Marina de Canelones que todos nos van a votar. Menos mal. No, digo, está bien. A mi entender, dice, y mire que soy burra, se complicó cuando empezaron a inocular. Hola César y compañías. Ah, con respecto a esto, nosotros hemos subido el último video que tenemos a mi Telegram, donde queda manifiestamente claro que en todos los países del mundo se vacunó y aumentaron los casos. Esto se pone una curva arriba de la otra. Es decir, se pone la curva de vacunación y arriba de esa se pone la curva de muertos. O la curva de casos, el muerto está lamentablemente. Hay un montón enorme que no deberían de estar muertos. Pero lo que no nos sirven son los números de casos, porque le voy a explicar. En estos días hicieron miles de casos y a un CT altísimo. Entonces de nuevo anda toda la población asustada y miedosa. ¿Y qué fue lo que dijo el doctor Costa? Que no hay que tener miedo. Te recuperamos, Di Vincenzi. Sí, estamos con poca sed. Hola. Pero bueno, eso, sí, te escucho bien. Está bien, y justo leímos un informe de una bioquímica argentina que habla mal del glifosato, por supuesto, y justo claro, te queríamos consultar, bueno, que nos contara que esa magnífica producción de tomate, porque es así como funciona, hay que mostrarla las cosas, queremos que nos jures, por lo que más quiere es que no se ha usado fertilizante químico ni agroquímico tóxico, porque incluso muchos ingenieros agrónomos van a decir es mentira. ¿Te escuchamos? Claro, el tema es que cuando iniciamos el trabajo en esta huerta, junto con Carmelo Gagliotti y todos los compañeros de Un Surco por Familia, lo primero que hicimos es hacer los bancales, los pozos de dos paladas de tierra que sacábamos y a Paco lo llenábamos con una cama de bota de caballo y después todo el pasto que habíamos cortado lo enterramos. Y eso tuvo más o menos un año y medio, dos, quiere decir que ahora estamos en pleno proceso de descomposición y de muchos bichitos que están trabajando y comiendo y haciendo... Bueno, un lombricompuesto aeróbico, porque prácticamente aquí cuando hacemos una palada de tierra tenemos muchas lombrices. Y empezamos a hacer el diseño de la huerta con sobre esos bancales que fuimos... tomate que fueron... El más chiquito que hemos pesado era 300 gramos y tuvimos hasta de 750 gramos, unos buenos tomates, que están libres de bichos también, porque en muchos casos algunos vinieron y decían, che, ¿qué le echan para que no tenga bichos? No, los bichos están en su lugar, están juntando comida en otro lado, los bichos bolitas se ocupan de trabajar en la tierra. Acá hay una bruta peste, hubo una bruta peste con los bichos bolitas. Sí. Y una bruta peste en los campos, miles de hectáreas con los bichos bolitas, y eso es porque se desequilibra significativamente. Exacto. El ambiente en donde ellos viven, porque son unos grandes socios nuestros que vienen a trabajar bicho bolita, ayudarnos cuando nosotros hicimos algo muy dañino. Te voy avisando que creo que el domingo que viene ya vamos a estar hablando con Cerdá, el argentino. Ajá. Porque me dijo que sí, que con mucho gusto quedaba a nuestra disposición, pero no coordinamos para el día de hoy. Y allá en el estudio de Radio Oriental, Torito, te está escuchando. Sí. La persona que vino a proponerme a mí hace muchos años, Sergio Biliri, de que hiciéramos la prueba de hacer bancales. ¿No, Sergio? Sí, nunca nos dieron bolilla. No, sí, la verdad que es la mejor forma. En el paso del viaje, que no fue en vano, ¿no? Esto de andar recolectando experiencia de muchos campesinos en casi toda Latinoamérica, nos pareció muy interesante esta forma de trabajo, ¿no? Con los bancales. Hay lugares donde los bancales lo hacen sobre. Hola. Sí, sí, que queda. Pará un poquito a ver si puedo repetir eso último. Hay lugares donde los. Hay lugares donde los hacen como sobre el nivel de piso. Y los bancales son sobre superficie, o sea que le hacen un empalizado que por ahí tienen unos 40 centímetros. Y hay lugares donde he visitado que los chicos trabajan en esa especie de bancales levantándolo unos 40 centímetros. Entonces no tienen que ni pisar el lugar ni meterse entre las plantas que están bueno, dando producción. Pero lo importante es que, por ejemplo, nosotros acá ya estamos charlando y viendo dónde vamos a colocar los tomates el año que viene, porque lo importante sería que donde se hace tomate al otro año se haga bastante acelga, entonces la tierra se va recuperando, y esto es la rotación de cultivo de la cual hablan los agronazis, que hacen rotación de cultivo haciendo soja de primera, de segunda, después le meten otro cereal y siempre es la misma historia, ¿no? El pluricultivo con fertilizantes químicos y con... Claro, apretando... ni llames más si estás escuchando, Divincenzi, porque me acabo de quedar... No sé cómo todavía tengo batería en el otro... Sergio, un reclamo que estaría haciendo yo a la gente de la UTE. Ya estamos más de 12 horas sin luz. Más de 12 horas sin luz. Hemos hecho los reclamos, lógicamente, que corresponde. Pero acá, en la zona nuestra de Punta Espinillo, es insoportable ya la cantidad de corte de luz que tenemos. Hay un poquito de viento, ya corte de luz. Llueve, hay corte de luz. Pero está lindo y hay corte de luz. Entonces, acá la UTE tiene que trabajar, tiene que gestionar esto. No sé si es la presidencia, si son los trabajadores. Si te tocó hoy domingo, peor todavía, te jodiste mal. Entonces, hemos tenido muchísima suerte, Sergio, porque ya estamos casi terminando con baterías extra y cambios de teléfono y todo lo que hemos podido hacer. Emparchando la balsa mientras va flotando. Me parece que se pinchó del todo la balsa. Hola. Volvió. Para que critico a alguien y me voy de nuevo. Bueno, escucha, muy importante lo que decía recién. Alfredo, tienen una huerta comunitaria. Y lo que él decía de los bancales da muchísimo trabajo, pero es una mejor alternativa para los pequeños lugares. Por ejemplo, si alguien tiene un fondo de una casa o pequeños lugares donde lógicamente le va a dar un lo que creo que están haciendo es optimizar el uso del terreno que tienen disponible, mejorándolo, agregándole materia orgánica y con mucho más probabilidades que con el terreno como está virgen o ya gastado, ¿no? Eso exactamente, y sobre todo cuando viene la época de las hola se corta. Bueno, vamos a entrar a despedirnos. Aprovechá que todavía te queda un poquito de aire. Este es el último programa del mes de enero. Estuvimos un poco de farra. Recuerden que veníamos de una seca gigantesca, que estábamos casi que lagrimeando, y la gente que no lagrimeaba en la ciudad era porque estaba totalmente ignorante de lo que estaba pasando, porque si esa seca hubiera seguido, lo que iba a valer un kilo de tomate, un kilo de durazno, o un kilo de carne, o de lo que sea, iba a ser impagable. Bueno, ahora mismo estamos muy contentos por todo lo que llovió, el campo está muy verde, se han podido trabajar las tierras, nosotros mismos aquí hemos podido hacer, que no sé si todo el mundo sabe que cuando había seca no se puede trabajar el campo, porque meter ya sea una pala de dientes, una horquilla o una disquera o lo que fuera, un arado, es imposible. Pero después llovió muchísimo y de nuevo lo mismo, una horquilla, una pala de dientes, un arado o una disquera, es imposible. Ahora mismo las tierras están en lo que denominamos la posición más equilibrada para hacer todos estos trabajos, que es cuando tiene humedad. Por lo tanto, estaría bueno para aprovechar, todos tenemos que aprovechar los lugarcitos que tenemos, a veces el frente de las casas, a veces el fondo, el terreno de un amigo, el campo, lo que sea. Nosotros aprovechar estos días, está muy bueno para eliminar gramilla, se ha eliminado muy fácil la gramilla, ¿por qué? Porque de día está haciendo un viento y sol y bastante baja humedad relativa, que recién aumentó, se ve en el rocío ahora en estos días últimos. Entonces está muy bueno para eliminar pasto, para eliminar los pastos más complicados. Y siempre, en nuestro planteo fundamentalista, radical, intransigente, es que cuando uno produce alimento no usa venenos. Pero de todas maneras aceptamos que de momento haya una cantidad muy grande, la mayoría seguramente, de personas que piensan que es imposible la producción de alimentos sin lo que denominamos agroquímico. Pero lo que no podemos estar de acuerdo, y ahí va nuestro proyecto, Sergio, que arrancaremos a defender de entrada en la comisión para ver si se vota en diputado. Y esperemos que no nos pase con lo mismo que con el proyecto de forestación, que después los senadores le den para atrás. Que lo que no podemos admitir es que todos los productos agroquímicos que están prohibidos en los países del primer mundo, o que se prohíban de ahí para adelante, se sigan usando en nuestro país. Porque si no, estamos haciendo la del tonto. Y todo eso después se gasta en salud. Se gasta en salud. Un gasto que no queremos hacer. Un gasto que no queremos hacer, ni nadie quiere tener un familiar que le den la muy mala noticia de que tiene un cáncer, sabiendo que hay montones que tienen que ver precisamente con el uso de agroquímicos. Carcinogénicos se llaman. Ellos tienen que ser toditos prohibidos de manera inmediata, ni bien uno aparezca. Y tenemos uno que es prácticamente el mejorar, la aspirina, que se usan decenas de miles de kilos por año, desde hace décadas, que como nosotros denunciábamos hace 30 años, lo menos, ¿no?, sin estar seguros, pero con información de buena calidad, hoy se le está cuestionando por ser carcinogénico. Así que hay que sacarlo inmediatamente del mercado. Este se usa desde una papa, lechuga, frutilla, manzana, lo que tú quieras. Entonces ahí nuestro proyecto tiene que estar ahí arriba de la mesa de los diputados, tienen que entender la importancia que tiene este proyecto y de lo que nosotros estaremos fundamentalmente haciendo eso en el transcurso de este año. Ustedes me den una mano para poder ir hasta el hueso en lo que se refiere a una de nuestras propuestas, que es la eliminación de la Cámara de Senadores. Es decir, tenemos que ver qué es lo que tenemos que hacer en ese sentido. Las 13 horas en punto. Feliz domingo para todos. Llegaste navegando. Llegué a la costa. Feliz a todos, Sergio. Chau. Nos vemos. Chau, chau. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista.